noches, gente, y bienvenidos al episodio de Nivel Escondido 150, fin de temporada, señoras y señores. Ya era hora de unas merecidas vacaciones, porque aquí se trabaja todo el año sin descanso y nos merecemos unas vacaciones. So, ya estamos ahí, gente, ya estamos a finalizando esta temporada que ha sido muy buena. Pero, gente, este viaje de 150 episodios no lo he hecho solo, así que conmigo se encuentran, como siempre, directamente desde Minnesota, Mr. Juan Carlos Delgado, y de Carolina Lina, Mr. Mash. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué es lo que, muchachos? ¿Todo bien, mano? Bueno, gente, estamos en el cierre de temporada, y qué mejor que hacer un episodio de esta índole llenando la casa, o sea, haciendo un party y tirándolo por la ventana tipo Project X. Así que hoy tenemos casa llena, tenemos invitados especiales con nosotros directamente desde Team Extra de Puerto Rico, reportando directo desde Dallas. Aquí está Mr. Sparrowwolf, Giovanni Rodríguez, que es la que hay, Giovanni. Buenas noches, muchachos. Muchas gracias por la invitación. Aquí gozando, ya tú sabes. Estamos ready. Buenas Alex, noches, aclara que es de Dallas, Texas. Ah, perdón, Dallas, Texas. Sí, porque Dallas se escucha feo. Yo no sé quién, yo no me ofendí ni nada. Está perdonado porque hoy es una edición underground. Hoy es una edición underground, se van a dar cuenta, eso todo está permitido. Pero, gente, si no suspenden, no importa, es el último de la temporada. Eso es así, hoy es all out. Bueno, pero también hoy vamos a tener un toque femenino. Aquí dentro de nuestro show tenemos a dos compañeras del equipo de Extra Life. Ellas recientemente se unieron al grupo, pero parece que llevan ya un montón de años por todas las cositas que están haciendo bien productivas dentro de nuestra comunidad de Team Extra de Puerto Rico. Le vamos a dar la bienvenida a Jerica y Keishla. ¡Woo! ¡Hey! Buenas noches. ¿También? A nombre de todos los muchachos, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros la noche de hoy. Ustedes se incluyeron al equipo de Extra Life Puerto Rico y ustedes han sido una chispa de energía fantástica. Es como que ¡pum! La energía que ustedes tienen pompea a todo el mundo. Y especialmente en este momento donde ya pasó el maratón y todo el mundo como que estaba bajando revoluciones. Ustedes vienen con toda esta energía. Es como que ya, pero que no se acabe. Llegó el clutch del equipo. Sí, me alegro un montón que se hayan motivado. Agregando a lo que dijo Juan, está cool porque en otros años, y ¿verdad? Sin menospreciar la labor que han realizado otras compañeras, ¿verdad? Del equipo, pero este año las chicas han dado pasta y queso, como dice Yoba, ¿sabes? Hablando, ¿verdad? Con las chicas aquí, con Jerica y Keishla, Nicole, que también ha hecho un excelente trabajo, y todas las demás que ya están, que siempre hacen su trabajito, pero que este año las chicas le metieron chévere, le están haciendo metiendo descante, chévere. Haciendo descanso, sí, como saben hacerlo solamente ellas. Y claro, vuelvo y repito, sin menospreciar la labor que ya las que estaban bien realizando, pero las chicas vinieron de refuerzo, y de qué manera. Unos refuerzos sumamente positivos para el equipo. Y eso, que llegaron tarde, y al año que viene que están full time, esperen más cosas de estas dos chicas, así que va a estar buena la campaña. Desde el inicio vamos a tratar de motivarlos siempre para que el equipo esté así tan motivado como está ahora, que me alegro ver los videitos de los challenges y todo eso. Wow, es increíble. By the way, yo no he grabado el mío hoy. Sorry. Mi video está coming soon. Grábalo mientras estás haciendo el podcast. cuando te toque hablar en tu parte, o te toca hablar en la parte tuya, y dice, bueno, esto es mío. Como Alex, que cogió el unboxing de Loot Crate, pues este es el día número 10. Este es el día número 10, porque bueno, ese día me sentía súper fatal, y dije, ah, diablo. Y como me voy a subir del unboxing, dije, ah, pues aquí está. Perfecto. Sí, pero es rapidito, es un minuto más, que no es así. Usted sabe que mis videos son cortitos. Sí, y los pero la cosa es subirlo. Exacto. O sea, yo no me tiro una producción así como Costaíno, con intro y toda la cosa. O sea, videos de 20 minutos de duración. Yo hablé con él. Él trata de poner el juego bien cortito para que se tarden 5 minutos, 6 minutos y ya. Le quieres salvar. Me di cuenta, mira, los videos son 5 minutos. Pero se esmera. Pero estoy vacilándote ahí, no sabes que eso es vacilando. ¡Tutti frutti! ¡Yeah! Bueno, pero gente, miren, la agenda de verdad que está bien buena, el show va a estar bien bueno, vamos a estar hablando de muchas cosas bien interesantes. Así que, ¿verdad? Dada que ya todo el mundo sabe quiénes vamos a estar esta noche, vamos a pasar a nuestra sesión de esta semana en la Historia Geek. Esta semana en la Historia Geek. 15 de diciembre de 1989, estrena en cines la película The Wizard. 16 de diciembre de 2000, estrena en Japón la película Battle Royale. 17 de diciembre de 2010, estrena en cines Tron Legacy. 18 de diciembre de 1946, nace en Ohio, Estados Unidos, Steven Spielberg. 19 de diciembre de 1986, estrena en cine Little Shop of Horrors. 20 de diciembre del 2011, se publica Star Wars The Old Republic. 21 de diciembre de 1966, nace en Londres, Inglaterra, el actor Kiefer Sutherland. Bueno, ahora sí, vamos entonces a pasar a qué es la que hay, pero antes... ¿Saben a cuál serie de televisión pertenece la siguiente melodía? Bueno, gente, ahora sí estamos en qué es la que hay. Y debido a que esto es un show sumamente especial, vamos a arrancar con nuestra lista de invitados. Vamos a empezar con las damas, como siempre dicen por ahí, las damas primero. Y vamos a comenzar con Keisha, la que tiene un par de cositas ahí de las que ha estado haciendo, jugando, leyendo, viendo. ¿Qué tienes por ahí? Ok, he estado jugando Star Wars The Force. El jueguito es el primero que juego y realmente me gusta, está entretenido. La historia está bastante, bastante cool. Es un juego, me di cuenta que no lo puedes jugar como que en fácil, porque traté de jugarlo en fácil para ver más o menos la historia, pero es un jueguito que en realidad no lo puedes jugar en lo más fácil, porque es como que va. Te hace demasiado fácil y te aburre. Sí, se te hace súper fácil, sí. Ese es Force Unleashed, ¿verdad? Yo lo estoy jugando en difícil. Pero ese juego, yo le encontré varias cositas que no tenían que ver con la acción, era más con el platforming del juego. Y como que, yeah. Más adelante yo me sentía frustrado porque no era que no podía matar los enemigos, era que no podía avanzar bien. Ese es el de la famosa plataforma resbaladiza. Ese mismo. Pero, ¿qué más tienes por ahí, Keisha? Pues estaba jugando también Resident Revelation 2 y en realidad el jueguito... Realmente yo creo que Resident han sido como que los únicos juegos que yo me he asustado. Y este juego realmente, si no estás preparado para que te asusten cosas y te salgan de momento, pues este juego realmente te va a asustar. Y la historia está entretenida, me encanta que puedes usar diferentes tipos de personajes y los personajes tienen diferentes habilidades, so realmente te entretienes con el juego. Oye, Keisha, ¿y este juego es como continuación de Resident Evil Revelations 1 o es un prequel? Más o menos, ¿cómo va la historia? Porque yo no lo he jugado. Es una mezcla. Creo que es del 5 y el 6, que es la mezclita de esos dos. Que realmente te... Las gráficas... Pero obviamente las gráficas y todo eso están bastante... Da pelea al jueguito. Ok, nice. Bueno, ¿y qué más? ¿Por qué tienes una serie por ahí que estabas viendo? Es correcto, estaba viendo Arrow. Como saben de esta serie, me dijeron que no podía verla, tenía que verla completa para empezar este Flash, y yo lo hice al revés, a terminar Arrow para entonces empezar Flash, porque las historias se juntan y estos dos personajes juntos, de verdad que son wow, es como Robin y Batman, algo así. Ah, yo no he visto Arrow. Yo tampoco. Sí estaba viendo The Flash. Okay. Pero ya tienen que Arrow estaba por ahí. Tienen que verla. Ah. Hay que darle cariño. Al principio hay que darle cariño de que respira hondo porque se pone mejor. Después, el primer season es como que la tortura visual. Primero te dan ganas de brincar los capítulos porque hablan un montón. ¿Cómo fue Flash este de Mash? ¿Cuál es la que Juan no ha visto? Yo no he visto Arrow. Ah, ok. Pero Flash sí. Sí. Todavía no he terminado el season, pero estoy bastante. Es que las dos son diferentes. Es que Flash es más cómica y Arrow es más dark. Sí. Es dark. Sí. Dark. Pero tú no puedes ser dark. Más, porque aquí nadie puede ser dark. Y hoy menos. Creo que en Flash te dijeron un par de cositas de Arrow, entonces, ¿verdad? Sí. Sí, porque a mí me pasó eso también. Ya, yeah, pero, you know, yo no. No, no me molesta que me lo hayan spoileado. Se pone bien dramática en un punto en el primer season. Sí. Demasiado dramática. Por eso te digo que tienes que darle amor. Porque hay varios episodios que fácil los podrías skipear. O sea, tú notas cuando están tratando de hacer el season filler. O sea, es como que esto no hace falta. Están extendiendo. Mira, gente, necesitamos grabar 24 episodios. Exacto. Había gente para 20, pero hay que pagar los otros. ahí está el fallo grande conmigo en la serie. Como siempre he dicho aquí en repetidas ocasiones, si la serie podrá ser lo mejor que sea, si se pasa de los 15 episodios, no cuenten con Alex Nation. Y, lo, y más, y Carlos lo sabe. Yo sí, no sí, puedo. Sí, yo lo vi. No, yo no puedo, yo no puedo. 20 y pico episodios. No. Eso puedes, no es fácil. Sí, tú puedes, sí, lo que pasa es que no has encontrado esa serie que te atrapa. Porque yo era igual que tú. Yo era igual que tú y le di un try a The Walking Dead. El primer season yo lo vi en Netflix hace par de años atrás. Y eso fue lo que me juzgó. O sea, yo era como tú, yo le escapaba a la serie y le veía como el diablo a la cruz. Pero ya poquito a poquito le voy cogiendo cariño, vamos haciendo lo que tenemos que hacer y de repente es cuestión de encontrar una que te guste. A la segunda que le di un try, que a lo mejor a ti te gusta, fue a Hell on Wheels. Brother, está brutal. ¿Sí? Está bien buena, te la recomiendo. ¿Tú sabes cuál yo quiero ver y no tengo AMC para verla? Ya he visto un par de gente que la posteó en Facebook y dice que está chévere. Quiero ver Into the Badlands. Así que no sé si tengo mixed feelings con esa. Tengo mixed feelings con esa. No te quiero tirar spoilers, pero para mí el libreto de esa no. Ahora digo yo, no tiene carne. De verdad, es como que. ¡Wow! En serio, por eso es que está toda esa pelea y no sé. Una premisa bien floja en el show. Oh, sí, mano. De verdad que el libreto es como que si alguien lo hubiera escrito. De una noche para la otra. Es como que, mira, la semana que viene empezamos. ¿Por dónde va? Voy por el primer párrafo. Déjame terminarlo aquí ahora. Pero la se ve así como que viene a la trágala. No, la acción está a nivel de películas de Kung Fu. O sea, de que una cosa salvaje. Por los cutscenes de pelea nada más, vale la pena. Eso es lo que yo quiero por ver. Eso tengo sentimientos encontrados. La verdad que es como que. No sé. Hablando de Walking Dead, salió una serie nueva que es como el inicio de todo de Walking Dead. Ah, Fear the Walking Dead. Es correcto, pues me estaban hablando de ella más o menos, no la he visto realmente, pero era como el inicio y me dijeron que pues está bastante buena. Me dijeron que está buena, por lo menos ya un par de personas que la vieron, o sea, que están viendo, me dijeron que está buenísima. O sea, que es básicamente lo que pasa en Terminus, un grupo que se separa y ahí arranca la historia de primer zombie, un revolú así, pero ya, sí. Para los que son bien fans hardcore deben darle un try. Está sólida, buenas actuaciones, incluso hay una participación especial de Carmen Yulín en la serie, hace muy buen trabajo dramaturgo. Rubén Blades sale los que ahí. No lo han visto, véanla y van a entender de lo que hablo. Hasta Rubén Blades se coló ahí, guiso. Ya. Yeah. Rubén Blades, en serio. Carmen Yulín, estoy haciendo una broma porque es que la actriz principal se parece mucho, tiene un parecido a la alcaldesa capitalina. Así que un saludito, que ella siempre escucha el podcast. Seguro que sí. Yeah. Pues muy bien, Keishla, pues gracias entonces, ¿verdad?, por compartir lo que estás haciendo. Jerica, ¿tú has estado haciendo algo? Yo he estado, bueno, por lo menos esta semana he estado jugando Smash, Super Smash Bros. 4. Me encanta el juego. Bueno, normalmente siempre me han gustado los anteriores, pero este, no sé, tiene algo especial y de verdad que me fascina. He usado a Mewtwo. Bueno, ellos no lo, como que no le había dado el break, siempre usaba el mismo, que era Pikachu y eso. Pero me encanta, ¿verdad? Pero es como yo solamente uso a Kirby. En Smash, cualquier juego de Smash es Kirby lo que uso. Muy bien. Yo también. Yo paso con Kirby, con Link. Las pocas veces que jugué, que Smash me dio un par de pelas, pero eso es lo que siempre usaba. Yo lo uso porque es que Kirby es, a mí me encanta Kirby, es como que mi personaje de Nintendo, yo creo que es favorito. Y es el único badass, que es suficientemente badass, que es rosita y como quiera sigue siendo el mejor héroe de acción. O sea, no hay break con él. Él es tan Kirby. Que se puede vestir de rosita y no hay break, como quiera. Los enemigos tiemblan ante su presencia. De verdad que quiero ir a torneo y competir y todo. ¿Vas a competirle en Aftershock o no? ¿Ya en Aftershock? No me siento preparada todavía. Métete ahí, que he escuchado historias de gente que nunca ha competido, compiten una primera vez y salen con un campeonato. Saludos a Nuki. No, pero Nuki jugaba los anteriores. Sí, pero no, nunca había competido como tal. En una, fue el mismo caso de Jerica, ella le metía a los anteriores, quién sabe, sale campeona el próximo domingo en Aftershock. Tengo que practicar, a ver, vamos a ver qué pasa, puede ser. Bótate esta semana, y lleva el control la semana que viene. Mira, Jerica, ¿sabes lo que tienes que hacer para esta semana? Tú te vas a meter en el Hyperbolic Chamber, que estar 5 días ahí equivale como a 10 años de training. Cuando tú salgas, vas a salir con el pelo rubio, o sea, con las, o sea, vas a salir activa, ready para el torneo. Yo te recomiendo eso. Super Saiyan Jericho. Try it, try it. ¿Y qué más, compañera? ¿Qué más estaba haciendo? Estaba viendo, que ya lo había visto inclusive, y lo volví a ver este de nuevo, Sword Art Online. Es un anime, ¿verdad? Que me encanta ese anime. Me encanta lo que vas a hacer. Yo la empecé a ver y no la he vuelto a retomar. Sword Art Online. ¿Era de más de 15 episodios o era de esperarse, Nation? Que Alex empezó a verla y al 15 dijo, espérate, esto no se acabó. Mira, me pasó también con Naruto. Yo empecé a ver Naruto y me quité, dije, ¿qué? No, no puedo. No, Naruto es demasiado largo. Y los fillers, horrible. ¿Qué más? ¿Qué más tienes por ahí? Otra cosa que he estado jugando también, que me metí como que a juegos fighting, es Mortal Kombat 10. Y sí, siempre Mortal Kombat he usado a Sub-Zero, ese es el mío. Pero me gusta un montón, las gráficas se ven súper, súper buenas. Los finish, me encantan. De verdad, me fascina un montón. Y estoy esperando a que salga el Game of the Year Edition con todos los DLC y todas las cosas para comprarlo. Está bueno. Y nice. Quiero ver si en un momento, ¿verdad? Me animo a un torneo, compito sobre eso, con esos juegos. A ver. Mira, Aftershock sí. También van a jugar Mortal Kombat X. Sí, y lo vi, pero no sé, es que no me siento todavía como que... Para Mortal Kombat yo te entiendo. Mortal Kombat hay una combinación más letal que jugar Smash. Métela al torneo de Smash. Aunque no te he visto jugar Mortal Kombat, pero... Pero no, la verdad es que no sé, todavía no me siento como que preparada. Sé que me van a dar una pela espantosa, así que mejor no. Oh, no. Pero cuando tú hagas lo que online, dije, con gente ya. Cuando yo te haga lo que dije, vas a estar ready, vas a estar preparada para todo lo que venga. Yeah. Voy a tratarlo, de verdad que sí. Super otro cool. Juego que me gustó muchísimo, el Gears of War, el Ultimate Edition. Hay muchas críticas, pero a mí ese juego me encantó, de verdad, el multiplayer me gustó muchísimo. Claro, pues verdad, es un remaster, pero fuera de ahí está súper bueno. Mejoraron inclusive la campaña también. Supe que mezclaron de PC, el juego, el primero, de PC con la consola, o con 360. Y hicieron la campaña, la historia más larga. A mí me encantó. Sí, hicieron diferente. Sí, exacto, añadieron títulos de los que habían en PC, los pusieron ahora en esta edición. Eso no lo sabía. Tío, buscando en Amazon un Xbox. Bueno, es que le tengo que decir bienvenida al 2010. O sea, esa era mi vida en el 360. Yo lo único que jugaba era Gears of War 2, Gears of War 3. O sea, tengo varias historias, obviamente no me voy a poner a contarlas aquí, como que, pero cómo me hubiese gustado tener un capture card o que la tecnología estuviese como está ahora para transmitir vía Twitch. Mano, porque lo que nosotros pasábamos en el multiplayer, eso, bueno, lo cuento y no lo creo. Ah, pues bien. Bueno, Yerka, ¿tienes algo más que quieras compartir con nosotros? Pues sí, Batman. Batman Arkham Knight y Revelation 2, como estaba diciendo Keishla por aquí. El juego de verdad que está súper bueno. Creo que es la continuación de Revelation 1, pero Revelation 1 yo no lo jugué. Yo empecé del 2. Pero de verdad que está bien. Bueno, e inclusive el Raid Mode. Saben que no sé si han jugado juegos de Resident. Yo supongo que sí, ¿verdad? Pero o sea, que tenía. Sí, siempre tenían el se me olvidó ahora mismo el tipo de modo, pero era parte de Mercenary Mode. Exacto, eso. Pues ahora en Revelation 2 es Raid Mode. Y ahí tú subes de level, puedes escogerle armas, puedes subirlas también, que tienen mucha más variedad. Me encantó eso. Eso en especial me encantó. Añadieron modos. A mí lo que no me gustó fue que la campaña no la puedes jugar como que con alguien. O sea, tienes que jugarlo obligatoriamente solo. Eso yo le iba a preguntar como que si estaban haciendo split screen, porque si las dos estaban jugando se hubiera sido un palo. En el split screen se puede, lo que pasa es que tenemos dos control de One, pues no hemos podido. Okay. Pero online no se puede. O sea, si multiplayer online no. No tiene online support. Ok. No. Exacto. Nice. Sobre la campaña, porque el Raid Mode sí lo puedes jugar online. A mí eso fue una de las cosas que me gustó del 6, que tenían la capacidad de hacer el split screen mode y jugar con alguien justo al lado, jugar online con alguien más, y las múltiples perspectivas, para mí eso... El Resident Evil 6 recibió muchas críticas, pero para mí estuvo bastante bueno. Bueno, a mí no me gustó. Yo venía de jugar el 5 con una amiga mía de acá. Sí. Que lo pasamos como 3 veces, el 5. Y nosotros súper pompeados por el 6 y la fórmula del 6. No, ¿qué no te gustó más específicamente, mano? Bueno, había veces que los enemigos eran como que The Host. Por ejemplo, había una parte donde tú estás como en unos sewers. Ajá. Y de las ventas, pero de las ventas del demonio, allá te vomitaba el zombie. Y te caía acá y yo decía, diablo, este tipo debería ser pitcher de las grandes ligas. Entonces, el cómo iba evolucionando la historia, como que no era el mismo ritmo. Y yo como que ya, nosotros estábamos esperando algo más cercano al 5. Uh-huh. Y lo dejamos. Yo creo que nunca terminamos uno de los capítulos, porque tú sabes que eran historias con pareja. Los terminé todito y después se hace los locks de Ada Wong, que es la única que es sola. Mano, de verdad que para mí fue magistral la manera en que hicieron todo. Por lo menos yo me fui más desde el punto de vista de la historia, de la manera en que trabajaron los elementos de sorpresa, los poquitos que puedan quedar dentro de una historia tan quemada, porque no hay otra palabra, esa es la minita de oro de Capcom, y básicamente pude disfrutar como que bien, pues distinto, pero sí sé de lo que estás hablando. Las mecánicas como tal del 5 al 6, el cambio fue del cielo a la tierra. ¿Y tú lo jugabas solo o tenías con quién jugarlo? Yo lo jugué con May algunos capítulos. En algún momento el juego se puso como que muy hardcore para ella y no le gustó, entonces seguí solo. Pues bueno, pues Jerica, si eso es todo, pues muchas gracias entonces por compartir qué has estado haciendo. Vamos entonces a pasar con nuestro próximo invitado, Gio. ¿Qué has estado haciendo, brother? Bueno, brother, pues rapidito, como saben, he estado jugando Bloodborne para la transmisión de Power Up Mondays de Extra Life Puerto Rico, todos los lunes a las 8, by the way. Ya cuando estén escuchando este podcast, la transmisión de esta semana va a haber pasado, así que les exhorto a que vayan al archivo y disfruten de la última transmisión del año de Power Up Mondays. Y entonces, como he estado jugando Bloodborne, he tenido la necesidad de farmear, literalmente ir por áreas familiares nuevamente para tener suficientes items y subir de level. So me he enfocado en eso desde el lunes pasado. Puedo decir que he subido como maybe 7, 8 niveles, más o menos. Estaba como 112, 113 y ya estoy 120, 121, por ahí. So, esperamos que eso sea suficiente para hacer un buen desempeño durante la transmisión. Estaba jugando también Rocket League, 1 versus 1. Eso está brutal a otro nivel. He estado subiendo y bajando de nivel con bastante frecuencia porque estoy jugando Ranked. Y en rank, cuando tú pierdes, pues pierdes ciertas cantidades de puntos. Cuando ganas, acumulas cierta cantidad de puntos. Y es como todo. O sea, tú ganas algunas, pierdes otras. El sábado específicamente estuve en una buena racha. Estuve ganando, creo que jugué como 10 partidos corridos. Y perdí uno solo. So, ahí subí bastante. ¿Por qué rank va? Bastantes puntos. Yo estoy en uno versus uno, que es lo que me gusta jugar. Estoy en 3.90, si no me equivoco. Estoy en 3.90. Empecé cuando la temporada clirió, empecé en 500. Pero, mano, lo que cogí era pelas y pelas y pelas. A nivel de que en un momento dado yo dejé de jugar Rocket League como por 3 semanas del coraje que tenía. Porque cuando hicieron la primera división, yo no sé si a ti también te pasó, había mucha gente que jugaba, pero salvaje, de esos que no dejan picar la bola. Estaba en la misma división tuya y, mano, me tocaron, pero eso era como si fuera fiesta. O sea, demasiado muy corrido. So, ahí el sub y baja. Pero ahora lo último que verifique, si no me equivoco, estoy 3.90, 3.91. Yo casi no juego uno para uno, pero estaba como en 100 y pico, uno para uno, así que... Ok, ya, yeah, no, estoy en bronce 3 en la división. Ajá. Yo lo que juego es el 3x3 solo y el 3x3 estándar. En 3x3 solo pues estoy en bronce 3 y en 3x3 con gente estoy en silver 3. Nice, silver, eso allá, eso, tú eres casi papo host para mí, estar en silver 3, eso es... ¿Y qué level? Yo tienes que juntarte con Mash, ¿qué level está? Obligado, no, hermano, nada, estoy nada. Yo lo único que juego es uno para uno. O dos para dos. el level de... Que si expert, amateur... Estoy... El que va después de veteran. Expert o pro, whatever. Expert. Estoy en expert. Yo estoy en eso. Estoy en level 43 ahora mismo. Estoy en expert. Yo creo que estoy en level 40, 41. Something like that. Pero ya tú sabes. Y entonces estoy entre Rocket League. Entonces cuando me molesto mucho en Rocket League, que de repente... pues me voy para Bloodborne. Y después cuando en Bloodborne me matan y está el BD Rage en todo su apogeo, pues me voy para Rocket League. Estoy así, yendo y viniendo. Entonces también, extrañamente, lo que estaba haciendo esta semana es viendo Law and Order, SVU, en el Season Well Emil de Netflix. Porque a mí le encanta ese show y ella los está viendo poquito a poquito. Y a mí, pues de repente nunca me ha llamado la atención, pero me he sentado con ella a ver un par de shows y ya puedo ver por qué razón le está agradando tanto, o le ha agradado tanto esa serie. So, también disfrutando, eso es lo que estaba haciendo esta semanita, y grabando los videos para el 30 Day Video Challenge de Extra Life que nos tiraron las chicas ahí. Uh-huh. A los miembros de Extra Life, he estado tratando de recordar siempre grabar el video, casi siempre estoy grabando camino al trabajo, lo guío mientras voy manejando en dirección del trabajo. Obviamente yo tengo un hands free, no estoy en peligro ni nada, gracias por preocuparse. Tengo como que un stunt cam ahí, y pues nada, vacilando, pasándola bien, esa es la que hay conmigo. Gio, ¿cuál de la Law and Order estás viendo? ¿Law and Order regular, Criminal Intent, SVU? O SVU. SVU, a mí me encanta ese. Es bueno. Ya, Criminal Intent no me gusta, pero el regular y SVU, ya, yeah, me gusta. Me agrada. Bueno, que un episodio los otros días hasta estaba medio con una pajita en el ojo, no sé, estaba bien intenso. Esos episodios son fuertes porque son, son emocionalmente cargados. Bien intenso, de verdad que sí. Very good. Pues bueno, ahora sí, vamos a pasar a los regulares de la casa. Vamos a empezar con Juan. ¿Qué estabas haciendo, brother? Bueno, después de grabar la semana pasada, me senté a jugar un poquito más de Final Fantasy VII HD. Adelanté un poquito, pero llegué hasta el pueblito este que es una base al lado del mar. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que uno tiene que montarse en el delfín para treparse en la torre. Y luego pues ahí me quedé. Se supone que vaya ahora para el desfile, pero el desfile es una parte que toma tiempo. Entonces, lo he estado dejando y no he vuelto al juego. Hoy durante el día los planes no salieron como yo esperaba poderme sentar y estudiar y no se dio. So, ahorita antes del episodio estaba con Ari acá arriba y Ari estaba por allá entretenida y dije, déjame aprovechar, y prendí el play y tenía Batman Arkham Knight puesto y nada, seguido por ahí por Gotham City completando cositas. Ya completé los crímenes estos, ahora mismo no recuerdo cómo es que le llaman a esto, pero son los cadáveres que están puestos en la ciudad y tú vas buscando las diferentes pistas. Pues ya completé todo eso, completé lo del pingüino y completé también lo que tú tienes que perseguir los bands, y cuando llega estás con Nightwing y ya rescaté a Nightwing, o sea, ya terminé eso también. Y pues aparte de eso, nada más, mano. No he tenido break. Durante la semana estuve haciendo unas cosas para el equipo de Extra Life y pues he estado ocupado. Una preguntita. En Final Fantasy VII, ¿te acuerdas más o menos como que la memoria funciona? ¿Estás corriendo bien o estás teniendo que recurrir al internet para determinar qué hacer o cómo hacerlo? No, mano, fíjate. Me acuerdo bastante bien. Muchas veces digo como que, espérate, por aquí yo sé que había como una materia, no me acuerdo exactamente dónde, pero me pongo a explorar y tú sabes que los mapas en Final Fantasy VII no son muy complejos. Y si tú presionas, antes era select, ahora es el pad, si lo presionas él te apunta dónde están las salidas y eso, que es muchísimo más fácil identificar cosas que están, que uno quizás no las vea o más. Yo creo que voy bastante bien. Algo que sí busqué, y lo busqué porque yo nunca lo hice en mis runs anteriores de Final Fantasy VII, fue cómo lograr tener el date con Barrett cuando se va a Gold Saucer. Para mi desilusión, resulta que esos son decisiones que comienzas desde a principio del juego. y ya yo voy, you know, ya estoy en la ciudad esa que mencioné. Sí, esa es la del cañón, ¿verdad? Como que estaba a punto la del cañón, exacto. Ok, yo tampoco me acuerdo el nombre bien ahora, pero sí. Ya, pues estoy ahí y pues por lo que leí, tenía que ser desde el principio, desde que conoces a Aerys por primera vez. Ah. Ahí comienzan todas esas decisiones. Lo que hay detrás de todo esto es un sistema de puntos. Y entonces, por lo que leí, Aerys comienza con un score de 50. So, ella es la more likely de que salga contigo en Gold Saucer. Okay. Luego le sigue Tifa, luego le sigue Yuffie, y luego Barret, pero Barret comienza en 0 de score. Entonces tú tienes que tomar todas estas decisiones en el diálogo para ir acumulando puntos con Barret y lograr que salga con él. So, al punto donde yo estoy ahora, ya he pasado muchas de esas decisiones. No sé si todavía sea posible porque no recuerdo cómo contesté las otras. Porque de acuerdo a cómo tú contestes, pues acumulas puntos con una y le remueves a otra. So, no sé cómo está el score ahora mismo, no hay manera de verlo. Así que yo voy a empezar de ahora en adelante a seguir la guía esa, a ver si de casualidad logro ganarme la cita con Barret. Si no, se quedó ese trofeo, porque si no tendría que comenzar otra vez el juego. Tremendo, más interesante. Eso yo nunca lo había, ni siquiera por mi mente había pasado. O sea, yo pensaba que lo de Gold Saucer estaba solamente entre Aerys o Tifa. O sea, yo por lo menos en mi percepción como gamer, en el momento que lo jugué, era como que, pues, estas dos son las que están duras, estas dos son las que tienen interés amoroso con Cloud, yo las considero que estas deben ser, pues, entre estas dos. Y ya. Ya, y yo creo que en mis playthroughs siempre había sido o Aerys o Tifa las que me salían. Ajá, sí, es que a mí también, yo no tenía esa otra opción, no sé. Pero nice. Yeah, no, que... Anyway, sacar a Barret está bien difícil. en el bromance, bromantic date. Yeah. Pues, thank you very much, Juan. Vamos a pasar con Mesh. ¿Qué es la que hay? ¿Qué es la que hay? Pues, yo por mi parte, no estaba haciendo mucho. Sí, estaba jugando mucho Rainbow Six Siege. Me sigue gustando, me estoy dando duro. Me gusta porque cada round es una experiencia diferente. No todo el mundo piensa igual, nada de eso. Así que eso es lo que está chévere. Y cuando termino de Rainbow Six, paso a Rocket League, que ahí sigo ahí jugando por jugar, porque a mí me gusta. So, me meto a rank, subo y bajo, llego a Silver 1 en solo, bajo a Bronze. Está muy igual, está muy igual. está brutal. Pero a veces juego 10 corridas, las gano y tú dale. Me subí un montón y de momento juego y pierdo 10 corridas y las bajé todo lo que había hecho. Así que así sigo ahí jugando y mejorando cada día. Y además de eso, nada más. Bueno, ayer estaba jugando Rock Band. Ah, sí. Estabas probando la batería. Sí, sí, me compré la cámara de grabar. Bueno, no de grabar, la de PlayStation 4. La estaba probando ayer y resulta que también el viernes salió el export que podías hacer de Rock Band 3 a Rock Band 4, así que ya está disponible, si no, que no lo sepa, y es ahí. Y los bajé y me puse a jugar un par de canciones que tenía y eso, ahí y estaba probando el streaming, ahí se conectó Alex, yo decía Alex coge una canción y me puso todas las más difíciles. No, te va a decir que toque Después que me pone Light the Fire de Light My Fire de Jim Morrison, papi. Light My Fire de Door. Que terminé explotado. Terminé explotado porque estaba jugando en Pro Drums y estaba en Expert. O en Hard, no sé, pero estaba jugando en Pro Drums. Que ese ya ahí tiene los tres platillos. Y mani, terminé baratado. Y entonces le digo, vale, ¿cuál quiere? Ah, pues tienes de Linkin Park. Y yo busco por ahí. Entonces me da la más difícil de Linkin Park, me pone Breaking the Habit, que también es así. Y yo, maldita sea. No, y después le dije, búscate de Iron Maiden. No, no tengo de Iron Maiden. Te le dice eso y Alex removiéndote del frente. Sí. No, pero después, sí, te puse después te dije la de Blondie y te quitaste. Bam, estaba ya matado. Ah, sí, la de Blondie me quité, yo no puedo. Alex Nation. Pero te toqué dedicada a ti, a Tornado Tears of My Heart. Sí, mano. Yo la estaba cantando acá, encalillado. Yo le decía en el chat, ábrete un paricha que voy a hacerte coro. Esa de la canté dedicada a ti. Con mucho amor. Sí. Pero estuvo chévere, estuvo chévere. A ver, sí, pero además de romper, no estaba haciendo más nada. Nice. Very good, my friend. Pues bueno, pues yo de mi parte, pues obviamente ustedes saben ya lo que está haciendo semanas, o no tengo que decirlo. Ya. Yeah. En el caso de Destiny esta semana, era tratando de hacer un challenge que hay esta semana en uno de los bosses de Raid. Anoche nos conectamos, el viernes estuvimos hasta casi 1:30 de la mañana y lamentablemente no lo logramos, o tengo break hasta mañana. Porque ya el martes resetea y se chavo, viene otro challenge más fuerte. So vamos a ver qué pasa. Eso sí, hoy aproveché el día y me puse a ver X-Men Days of Future Past, que yo no la había visto completa. Lo que había visto eran chunks de la película, pero no me había sentado con mi santa calma a verla, a entender la historia y eso. Está muy buena. Claro, como le dije a Juan ahorita, sigue siendo la favorita mía, First Class. Pero está buena, o sea, obviamente esta película pues hace un mega reboot al universo de las películas de X-Men, o sea, aquí básicamente como que arregla muchas cosas que tenían molestos a los fans y pues te abre la posibilidad a muchas otras, y dando eso ya esta semana sale el trailer de Apocalypse, la nueva película de X-Men, que también se ve... Sí, el internet está explotando con estos trailers, es una cosa mala hasta ver las navidades. Está buena, o sea, por lo menos lo que vi el trailer me gustó. Yo hice, como parte del reto de los 30 días de video, yo hice mi pequeña reacción acerca del trailer, so yo estoy loco por verla. El Apocalypse, como dije en el video, no me impresiona, pero vale la pena ver la película y ver entonces en qué termina esta historia cinematográfica de X-Men, si es que van a continuar, si es que aquí terminan ya las películas de X-Men, so veremos a ver qué pasa. Pero además de eso, pues básicamente pues no he estado haciendo nada más, mi gente. Y Alex, ¿le metiste a las motoritas? Sí, además, gracias por acordarme. Sí, le metí un poquito al Sparrow Racing League. Está chévere. Está gufiado. Si lo juegas con tus amigos, ¿verdad? Con 5 amigos tuyos, no con gente online al carete. Con 5 panas tuyos, de verdad que se vacila y se pasa súper bien. Es la misma mecánica de la que tú ya estás acostumbrado a usar los Sparrows cuando tú estás patrolling o vas de misión en misión. O sea, nada cambia, excepto pues que tienes que tratar de manejar un poco las curvas. Las carreras tienen como unos thrusters, ¿verdad? Unos gates, que le llama el juego, que son los que te impulsan, típico de los kart racers. Ajá, como un turbo automático. No hay power-ups, no hay nada que ataque a nadie. Esto es simplemente tener buena destreza, tratar de no chocar con nada y coger todos los gates. Y va a estar siempre en los primeros top 3 positions. Como todo evento de Destiny, estas carreras tienen bounties. Y hay unos quests dentro de estas carreras. O sea, hay unos quests que inclusive te obligan a matar enemigos en la pista, porque salen enemigos en la pista y te disparan. O sea, que te obligan a matarlo, o sea, llevártelos enredados con el Sparrow. Y otras cositas más, que si terminar tantas veces en los top 3 y cositas así. Yo no lo he jugado porque el update nada más es demasiado pesado, el último update que permite las carreras, y no lo he hecho porque mi memoria está de que al border ya de estar lleno. Pero el update, o sea, las carreras, el update fue pequeño. Era lo que pasa, lo de las carreras fue básicamente un patch que va encima del update. Eran de unos 700 y pico megabytes. Ok, pero el update que, anterior se me juntó, y no lo hice. 18 gigas, el grandote. Exacto. Entonces es como que me tiene pues eso taponado ahí, pero ahora que me estoy diciendo, pues como que se me quita la cámara. Yo creía que ya habían hecho unos ajustes en las mecánicas del juego, por ejemplo, darle 2 veces a la X o 2 veces al cuadrado, 1 vez al cuadrado, o sea, que el arrangement de botones cambiaba. Solamente exclusivo para las carreras del Sparrow, haciendo entonces como que un minigame dentro de Destiny. Así era que yo por lo menos lo estaba viendo o esperaba que fuera. Si es así como tú lo describes, puede ser que le dé un next. Son 2 mapas, uno en Marte y uno en Venus. Y tú sabes lo mejor que tiene, que tú puedes farmear en las carreras en gramas exóticos. O sea, tú te pones un trío coins, corre y tienes buena probabilidad que entre los rewards te caigan en gramas exóticos. O sea, ya a par de gente le han caído, a mí me cayó uno la otra noche. So, eso fue uno de los updates que ellos dieron, que ahora como parte de ese último update, en las partidas de Crucible, ya sea Iron Banner, Trials of Osiris, el Crucible General y las carreras, te pueden caer en gramas exóticos como parte de los rewards. Brutal, brutal. Sí, sí, pero está chévere. Las carreritas de verdad que entretienen, sacan, o sea, todo el mundo vacilando, insultándose ahí, pero todo en un ambiente, ¿sabes? Friendly. O sea, de verdad que bregan, las carreritas bregan, bregan, bregan. A ver, aparte de eso, este viernes, para ir terminando, este viernes hubo un evento que nunca se había hecho, que fue el Streamers Racing League. Y lo que se hizo fue que se hizo un torneo en vivo a través de Twitch de 24 streamers. Cuatro grupos, de seis grupos obviamente cada uno, y hicieron un mini torneo de streamers de la comunidad de Destiny. Entonces se transmitió todo a través del canal de King of Talion. Entonces eso estuvo brutal, eso fue un multistream, una cosa, yo nunca había visto una cosa así. Yo le mandé una foto a los muchachos en el chat de nosotros de WhatsApp y le puse: Juan, mira Juan, esto es un super multistream, porque el tipo tenía las seis transmisiones de los que estaban por cada grupo, y él iba screen por screen y con otra persona más narrando y vacilando, o sea, porque todo fue un relajo, tú sabes. Pero de verdad que el evento les quedó brutal, brutal, brutal. O sea, de verdad que la herramienta de Twitch es una herramienta bien poderosa, es cuestión de saberla utilizar. Pero en parte de eso, pues no he estado haciendo nada más, mi gente, así que de esta manera dejamos atrás la que es la que hay y vamos entonces a pasar a las noticias más importantes para esta semana. Bueno, gente, y nuestra primera noticia es del mundo, ¿verdad? Viene del mundo del cine. Y como ha pasado esta semana, como dijo ahorita Gio, el internet se ha roto con tantos trailers, específicamente las categorías de películas de los versus, por ejemplo, Batman vs. Superman, Captain America Civil War, Ash vs. The Evil Dead, que aunque es una serie de televisión, y entre otros grandes matchups como Godzilla y vs. King Kong, pues este género de películas, no se queda atrás, ¿de qué estoy hablando? Del género de películas de terror japonés. Y es que ya está en producción una película en donde va a enfrentar los fantasmas de la película The Ring y el fantasma de la película The Grudge. La misma se va a llamar Sadako vs. Kayako. Como dije. Demasiado. La cuestión no sé, ¿cómo es? Le voy a Kayako porque lo conozco, es pana mío desde que salí en Raymond y eso, pues. Le voy a Kayako. Bueno, estas películas, ¿verdad? De género de J-Horror, como se llama, que son de las películas de género de horror japonés. Van a hacer este crossover, como dije, ya la película está en producción y se espera que esté en los teatros más o menos por abril del 2016. Así que la cinematografía japonesa quiere como que cash in en el género de los versus y no se quieren quedar atrás. Así que esto está bien, pero que bien weird. Así que, yeah. Entonces, esto es una producción japonesa, so es Ringu, no es The Ring. Exacto. Right? El verdad, okay. O sea, The Ring se dice Ringu, y en el caso de Grudge es Juon. J-U-O-N. Ya, pero esas películas ya existían en Japón, fue que para el mercado norteamericano. La adaptaron, exacto. Y las japonesas están más alcorosas. Sí, son bien alcorosas. Porque yo recuerdo, como siento esa cinematografía, estas peliculitas van a estar bastante interesantes. No necesariamente va a ser tu típico Freddy vs. Jason. Sí, esto se va a ir. Exacto. Por lo menos, como les dije, la fecha de release es el abril de 2016, pero es en Japón. Todavía no hay información clara si va a haber un remake de este tipo, de estas dos franquicias, a Estados Unidos. Yo imagino que sí, que más adelante. Eso va a estar bien weird. Anyway, yo le voy a Samara. Kayaku. Bueno, y tenemos por aquí que finalmente el juego de Minecraft estará llegando al Wii U. Y esto será el 17 de diciembre de 2015. Así que un solemne aplauso. tendrá un precio de $30. Y estarán trabajando con contenido específico para la consola. La versión de Wii U incluirá 6 de los addons más populares de la serie, como el Battle and Disc Skins Pack, los, y los texture pack de Natural City, Fantasy y Festive. Es de mala pues, la, pues, básicamente te están cobrando los 30, te están cobrando 10 pesos más por los addons, casi casi. Ellos quieren asegurarse de que te vendan algo adicional. Tengo que salir un momento, tengo que ir a poner el pre-order para el Wii U ahora mismo. Sí. Y esta versión solamente va a estar disponible por el eShop. Así que no va a ser difícil. Yo imagino que más adelante harán una copia física, si esa se vende. Dios, sí. La gente no sabe qué más. Además, ese mismo día estarán disponibles el Festive Skin Pack, los Simpsons, el Doctor Who, el Star Wars, los Mass Effect, los Skyrim, los Plastic, el Candy, el Cartoon, el Steampunk, el Pattern, el Greek Mythology y el Halloween Pack estará disponible. Y una de las cosas que no va a estar disponible, que mucha gente quería, era que en la pantalla de Wii U se viera el inventario. Uh-huh. Y eso no va a ser, no lo van a hacer así, sino que esta pantalla de Wii U va a ser como si fuera la del derecho. Mano, que ese era el selling point, María. Que tú pudieras controlar el inventario con el pad y no lo va a tener. Yeah. Drop the ball. Oye, Jerica, tú estabas jugando Minecraft. ¿Cómo te va con Minecraft? Mira, me jugué bien brutal con Minecraft, que inclusive lo de la calabaza para matar el... ¿Cómo es que se llama en Minecraft? El Enderman. Ajá. Pues él me funcionó un montón, de verdad. Lo pude matar así, porque si no me mataba. Es un tip, gracias. Sí, esa es la manera. Me está... El contrario... Es que... Ay, eso es un vicio, sí. Eso es un vicio. Yo estuve un largo tiempo pegado. Lo que pasa es que ya no tengo tiempo para jugar, pero... Ya, yo estuve muchísimo tiempo pegado. Pero brevemente, brevemente, descríbeme una sesión de juego en Minecraft. Mira, Minecraft no tiene un libreto, tú haces lo que te dé la gana. Exacto. Si tú eras de los nenes que le daban Lego y no sabía qué hacer con ellos, ese juego no es para ti. Ok, dale. Es una cajita de Lego virtual. Sí, exacto, es una caja de Lego virtual. Okay. Pero si tú te propones algunas metas, ya sea investigar esta cueva, o llenar este recurso, o construir tu castillo, etcétera, tú eres quien establece tus objetivos. Okay. Claro está, el juego tiene un final si tú vas completando diferentes objetivos, pero el juego no te presiona para nada. Esto es lo más open world que tú puedes encontrar. Los otros días me tropecé con un videito en YouTube sin querer porque estaba viendo hasta otra cosa y no tengo idea por qué salió esto. Un usuario creó una pelota literalmente de TNT y reventó el mundo. O sea, se metió en su casa y tenía como un sótano y reventó el mundo. Y literalmente pasó en tiempo real, pasaron varias horas hasta que las detonaciones acabaron de tanta dinamita que había ahí. Y después cuando sale, literalmente hay un roto en el mundo de tamaño, pero que se ve la agua rota. O sea, se ve como si el juego estuviese roto. Y yo de repente me pregunté el propósito existencial de este usuario dentro de Minecraft, tú sabes, como que, en serio, brother, bien por ti, papo demolición, tú sabes, como que no sé, a mí me gustaban los Legos, pero... Ese usuario, Minecraft, ese usuario, la NSA lo tiene en la lista de los que están velando. Lo más probable. Que se cuide. Nice. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Resulta que la semana pasada pues hablamos de PlayStation Experience y hablamos de Final Fantasy VII. No hacemos nada más que terminar el episodio. Yo me doy la ronda por la internet y me topo con la noticia de que Final Fantasy VII Remake va a ser publicado por segmentos. Ya sea episódico, o por diferentes partes, o lo hagan, el juego se convierte en tres juegos. Como tal, no han dado información clara de cómo va a ser el plan para publicación. En entrevista con Famitsu, esta es la revista de videojuegos japonesa, el productor y el director del proyecto indicaron que el motivo detrás de esta decisión es para tener la libertad de poder ir más allá del contenido del juego original. Claro está, ellos mencionaron que van a haber partes del primer juego, del juego original, que van a remover por X o Y razón, pero en su lugar ellos van a poder complementar otras áreas. Y un ejemplo que dieron es en Midgard, que es la primera ciudad que usted se encuentra cuando comienza Final Fantasy VII. Ellos dicen que van a haber muchas más áreas donde en el pasado usted no podía visitar. Y, a mí me parece fantástico. Nice. Mi reacción inicial de que esto lo vayan a publicar en segmento, dijo, wait, espérate, tiempo, esto lo van a tirar en episodio, y rápido viene a mi mente el precio. ¿Qué va a pasar con el precio? Yo sospecho que lo que va a pasar es que van a tirar esto a lo Peter Jackson. Van a ser como 3 juegos. Y cada juego va a tener una historia que es, se sostiene por sí misma, pero no es la conclusión como tal de la historia grande. Y claro está, puedo entender el hecho de por qué el juego es tan grande. Porque no es que ellos están haciendo una versión Mega HD de Final Fantasy VII. Ellos están haciendo un remake. Se están arreguindando de esa historia original y complementando. Ellos están trabajando eso con el libreto. O sea, ellos están trabajando con el libreto, mejorándolo y trabajando básicamente un proyecto nuevo. O sea, es como quien dice. No es una restauración de algo que ya estaba hecho. Exacto, es un proyecto nuevo. Inclusive ya sabemos que el sistema de pelea va a ser totalmente diferente del primero. Y algo que yo mencioné la semana pasada es que con esto probablemente muchas de las materias que estaban en el pasado ya sean irrelevantes. So, quizás esas son de las cosas que ya van a ir desapareciendo de esta versión. So, yo, hasta que no digan precio y nada, yo le doy el beneficio a la duda. No importa el precio que pongan, me van a clavar. Yo lo voy a terminar comprando. No eres el único, brother. No eres el único. No, y después me van a clavar otra vez porque yo lo voy a comprar cuando salga todo junto, claro, no solo para que. Pues claro. a la hora de la verdad, no importa si es episódico. Mira, si me quieres vender 5 minutos de gameplay por 5 pesos, yo te los compro. Si me quieres vender un paquete, uno mensual. Si tiene que ser un episodio semanal, o sea, lo que sea, el culto de fanáticos que hay, que se ha construido en base de Final Fantasy VII, es tan grande que no importa lo que vayan a tirar, así sea altamente criticado, como quiera lo vamos a comprar, porque somos unos masoquistas. Mira, y de seguro nos van a clavar aún más que si tiran un Collector's Edition, que de seguro yo también estaré comprando. So, yeah. Papi, un Collector's Edition con el Buster Sword en réplica, pero no tamaño real, o sea, como que un para encima del escritorio. 150 pesos, 200 pesos, yo los pago feliz. Yo me conformo con un Cloud ahí, el de ahora, el del remake, o un Sephiroth de ahora del remake, que todavía no lo han mostrado. Que cuando venga el trailer mostrando a Sephiroth, yo voy a tener Wet Dreams. Perdonando que la chica está aquí, pero la voy a tener Wet Dreams. Tranquilo. Con Sephiroth versión derrame remake. Derrame en pasillo 9. O sea, sorry, pero Alex, si tú quieres un preview, yo no estoy tan hypeado con Sephiroth, que no lo han mostrado en términos del juego, pero puedes ver la película esta de Advent Children, están sacando los personajes, o sea, el estilo es ese. Yo lo hago, pero no es por nada, pero por lo menos creo que sea más bonito que en Advent Children. es la magia del HD, tú sabes. Lo que me tiene intrigado es el combate. El combate se ve nice, o sea, se ve brutal. Hay unas partes del juego que son como que, o sea, clásicas, que no sé, yo estaba leyendo uno de los reportajes, porque esto ha sido la comidilla las últimas 2 semanas, Final Fantasy VII para aquí, Final Fantasy VII para allá, y estaban hablando de que hay varias escenas en el juego que en un momento dado eran controversiales en aquel momento, pero hoy en día aún más controversiales. Entonces, están especulando, tú sabes, de qué manera el estudio las traerá, si las traen de igual manera, si modifican aquí, modifican allá, cómo va a ser este sistema episódico, ¿verdad? De qué es lo que nos van a entregar en cada sección jugable, de contenido descargable, etcétera, o si, pues, en última instancia, cuando esté todo en un solo disco, en un solo paquete, hay que esperar un poquito más, pero nada, gente. Eso es igual que todos los fanáticos de Star Wars. Se ha esperado bastante tiempo para ver una secuela. Se ha esperado bastante tiempo también para ver qué es lo que pasa con Final Fantasy VII. Eso, busquen una almohadita y siéntese cómodos también. Pero ya ve. Yo quiero ver qué ellos van a hacer con el Honey Bee Inn en el Sector 6. Usted y yo estamos pensando igual, ¿eh? Vamos a ver qué hacen con él. Ay, mi madre. Mira, Keishla y Jerica, ustedes que son un poquito más jóvenes que nosotros, ¿tuvieron la oportunidad de jugar Final Fantasy VII? Yo no lo he jugado, pero sí lo he visto, que inclusive lo quiero, muero por él. Pero, o sea, el gameplay y todo, pero no he tenido la oportunidad de jugarlo, pero de verdad que sí lo quiero. Fíjate, yo te recomiendo que te quedes así, de que nunca lo has jugado, que esperes que salga este ritmo y experimentes el juego, o sea, por primera vez, obviamente, con la magia del remake, y yo creo que vas a apreciar la serie aún más. Alex, sí. No le digas eso. Que juegue el HD remake, para que entienda el contexto. Si tienen tiempo para meterle al remake, pues al HD, pues que le metan. De aquí a que salga lo que estamos esperando, o sea, que juegue el HD remake, tú sabes, el HD remaster, perdón. Esto, que lo juegue, va a tener tiempo, sí. Esto está empezando. Le va a dar el break. ¿Y Keishla? Yo por lo menos no tengo la oportunidad de jugarlo y ahora me están dando miedo, so no lo voy a jugar. No le hagas caso a Alex, que no es bueno. No le hagas caso a Alex, el juego es largo. Lo que sí podría hacer es que han pasado tantos años del original que las mecánicas son sumamente anticuadas para los tiempos de hoy día. Pero si pueden sobrevivir esas mecánicas, la historia es fantástica. Y las gráficas también, en verdad vas a sentir que te estás apuñalando la pupila cada 5 segundos. Pero, pues nada, respira hondo. Le pueden sangrar los ojos mientras juegas. Yeah. Mira, sabrás que si ahora mismo yo conecto mi PlayStation One, yo tengo todavía el safe card por ahí, o sea, el memory card con el safe file de Final Fantasy VII. Y Final Fantasy VII original, ¿verdad? Claro, Black Box. Saludito, Alex. You know it. Saludito. You know it. Guarda eso, papi, guarda lo que va a valer el par de pesos. Nah, chacho, eso es recuerdos inolvidables de ese juego. Oro de la partida. Yeah. Bueno, pues continuamos por aquí, vamos a nuestra próxima noticia, y es que esta noticia es para los fanáticos, ¿verdad?, de la serie Tekken. Ustedes saben que en estos momentos está el arcade de Tekken 7, pero solamente en Japón. Pues anuncian que va a haber un update a esa máquina de arcade, y es que va a ser un nuevo título en la historia, Tekken 7 Faded Retribution. ¿Y de qué trata esto? Que entre el roster de peleadores va a incluir a el personaje de Street Fighter Akuma. Esto es un crossover bien raro, pero no sorprende. Esto se anunció durante las finales del torneo de King of Iron Fist 2015, que venía este crossover. Ahora, lo que tiene a todo el mundo un poquito, ¿verdad?, escéptico y un poquito como de preocupación, es que se anuncia Akuma para este juego, pero hasta el momento o hasta la fecha, ustedes saben que por ahí se acerca Street Fighter V, Akuma no se ha anunciado de que estará en el roster de este juego. So, ¿verdad? Que esto pues pone a pensar a muchas personas de que definitivamente Akuma no estará dando el salto a Street Fighter V, por lo menos en la fecha de lanzamiento, que se espera que salga para el 16 de febrero en PlayStation 4 y en Windows PC. Y les recuerdo una vez más que estos juegos de Tekken 7 solamente son en los arcades en Japón, así que si quiere jugar tiene que darse un viajecito, es sumamente barato, es un viaje corto, so go for it si son fanáticos hardcore. Lo van a ver, es solamente arcade. Yeah. Y raro que le den a juegos que ya están en arcade updates, pero en la, o sea, del mismo arcade. O sea, pero aparentemente el arcade está yendo súper bien. Es que estos juegos allá en Japón tienen fanaticadas, o sea, lo que es Street Fighter, Tekken. Son juegos que allá la gente le mete, y allá hay muchos, pero que muchos arcades, o sea, es de los lugares en el planeta que todavía la tradición de arcades se mantiene bien viva, y son arcades que estamos hablando de 2 y 3 pisos, o sea, de muchas máquinas, y unas máquinas brutales que obviamente acá no llegan. So, que si usted está por Japón, esa es una de las cosas que usted tiene que visitar, visite los arcades, porque están en las esquinas, como están los Walgreens en Puerto Rico, así están los arcades allá en Japón. So, yeah. Brutal, brutal. Yo nunca le di un try genuino a Tekken. Yo traté un ratito. No fui fanático de las mecánicas del juego como tal. La historia me llamaba la atención. Pero entonces, irónicamente, fue uno de los pocos juegos que, aunque la historia me llama la atención, o sea, uno típicamente respira profundo y aguanta el mal gameplay, o el, no mal, sino para tu opinión. O sea, aunque no te guste, pues tú lo aguantas para ver la historia, pero con Tekken no pude, mano. La verdad, como que yo creo que ya después del tercero, si no me equivoco, ya no ni siquiera los alquilaba ni nada. Y juegos como Bloody Roar sí me gustaban por ese tiempo, o Dead or Alive, que eran juegos de pelea, pues, quote unquote, tridimensional. Pero con Tekken, nananina. Bueno, sí pensaban que había gran contenido original en Netflix, ahora habrá mucho más, y es que Netflix se dio cuenta de su gran éxito en contenido original y dijeron que para el 2016 habrá el doble de contenido en Netflix. Por lo tanto, ahora tendrán 31 series, como lo son House of Cards, Orange is the New Black, etc. También van a haber 30 series para niños y 10 películas. Esto de acuerdo a Ted Sarandos, el Chief Content Officer de Netflix. Wow. Así que, y eso era una de las razones también porque Netflix subió, creo que $1, algo así. Que ya habían dicho que era por los contenidos originales que ellos estaban trabajando. Sí, ellos van a seguir produciendo más cosas. La industria del cine y la televisión le quería aumentar los precios y ellos decidieron invertir más en producciones de ellos. Sí. También creo que está por ahí, yo creo que ellos tienen los derechos de The Punisher, so próximamente me imagino que estará estrenando una serie de Punisher tipo Daredevil, tipo Jessica Jones. Brutal. Yo no estoy seguro si ellos tienen los derechos de The Blade. No estoy seguro en eso. Pero ya, yo creo que ellos tienen varios personajes. Yo imagino que ellos van a estar creando su propio universo televisivo de Marvel. Estaría nítido que siga la misma línea de Daredevil. O sea, porque Daredevil fue una serie bien balanceada. Buenísimo. Después de ver el fiasco de Batfleck en Daredevil, la película, tomó un par de años. Sí, siempre que pueda lo voy a tirar, lo siento. Tomó un par de tiempo, pero hicieron un trabajo excelente con Daredevil y los las imágenes que se han filtrado del segundo season de Daredevil implican al actor este de Walking Dead, Shane, va a ser el Punisher, hermano, y ese tipo yo le tengo zahorria. Sí. Él actuó tan y tan bien que casi lo odio, no tanto como a Ben Affleck, pero casi. Pero es por su tremenda actuación en The Walking Dead. O sea, es un excelente papel, tanto así que entonces a él como persona yo lo veo y me recuerda las acciones de Shane. Anyways, el de Punisher para mí puede ser el papel que lo redima totalmente en mi mente, en mi cabeza, para mí, medio loco, ¿verdad? Esto como parte del universo de Marvel dentro de Netflix. O sea, un palo ese tipo haciendo de Punisher, pero el Nacho, lo mejor, la vida. Y ahí yo no descartaría que esos personajes de Netflix hagan una aparición en el universo cinemático de Marvel grande, de una manera u otra, porque si te fijaste en Daredevil, ellos hacían mención a varias cosas que pasaron en las Avengers o en las películas de estas de Marvel. No por nombre y apellido, pero mencionan que si Thor indirectamente o Iron Man y The Event in New York o The Event in New York. So ellos yo creo que están dejando la puerta abierta por si acaso los llaman como que para hacer una colaboración, seguro que sí, vamos por ahí. Nice, brutal. Tremenda noticia de Netflix. Bueno, vamos a pasar a la última noticia para esta semana. Resulta que desde hace algún tiempo se rumoraba que Amazon estaría aliándose con otros servicios de video. Y esta semana, finalmente, esto se volvió realidad. Amazon hizo el anuncio vía comunicado de prensa. Y esta movida permitirá a los usuarios de Amazon Prime manejar cuentas de otros servicios por medio de su cuenta de Amazon. Es decir, que el usuario no necesitará crear una cuenta. Digamos, se va a suscribir a Showtime, la versión que on demand. No tiene que hacer una cuenta de Showtime y allá poner su tarjeta de crédito, no. Eso lo hace por medio de Amazon Prime. Y con esto vienen algunos perks. Entre los perks están que pueden haber free previews, puede ser que hayan precios especiales. También al estar esto bajo la sombrilla de Amazon Prime, va a estar funcionando con lo que ellos le llaman el IMDb X-Ray. Esto yo lo he visto en el Fire TV. Por ejemplo, tú estás viendo una película y tú puedes activar esto, y a medida de que sale un actor nuevo en escena, él te tira como un mensajito: este actor es fulano de tal. Y si tú quieres ver el IMDb, puedes saltar a eso. Si sale una canción, él te tira cuál es la canción, y si quieres comprarla, te tira eso. Eso tú lo puedes enable o disable como te dé la gana. Pues ahora que estos servicios están bajo la sombrilla, va a funcionar con esto. También las búsquedas. Algo de que hace el Fire TV es que tú haces búsqueda, pero ellos siempre te tiran el contenido de ellos. Ahora que tiene estos partners, pues también te tira eso en los resultados, y también va a tener los listados de lo que te ofrecen también combinado con otras cosas. So, que suena súper chévere. Van ahora mismo está Showtime y Stars por $8.99 al mes. Me imagino que cada uno. No era muy claro en la noticia, pero me imagino que es cada uno. El gran ausente es HBO, pero yo imagino que eso va a estar llegando pronto porque HBO sigue propagándose. Que no dudo que se añada, digamos, en el próximo año. Nice. Tremendo. Eso, para mí eso es true smart television. O sea, el hecho de que te salga un pop-up. Ah, mira, este fulano de tal, aquí está su biografía cinematográfica, ¿sabes? Sus colaboraciones, sus trabajos, etcétera. Y lo de las canciones me parece algo nítido. O sea, yo nunca había escuchado de nada similar. Es cool, pero arruina el juego que yo tengo con mi esposa de que sale un actor y yo me acuerdo en qué otra serie ha salido y le digo, ¿sabes quién es este? Y ella piensa, o viceversa, ella se da cuenta y me dice, ¿sabes en qué película salía este? Y yo, yeah, rayo, me es familiar, pero no sé. Y me pierdo todo el episodio porque estoy pensando en dónde era que lo había visto. Sé del jueguito que estás hablando. Me es muy familiar de repente. Yeah, nice. Pues bueno, mi gente, pues hasta ahí nuestras noticias más importantes para esta semana. Vamos entonces a pasar a el Movies Box Office a cargo de Juan. Y ahí vamos rápido porque esto se está alargando. Comenzamos con la quinta posición y bajando 3, Krampus. Cuarta posición y manteniendo la misma, Creed. Tercera posición y manteniendo la misma, The Good Dinosaur. Segunda posición y estrenando esta semana, In the Heart of the Sea. Y primera posición y manteniendo la misma por cuarta semana consecutiva, The Hunger Games Mockingjay Part 2. Esta semana hizo $11.3 millones para un total en cuatro semanas de $244.5 millones. Un saludo a Krampus, que la semana pasada terminó segunda y estaban como que, mira, por poco destrona The Hunger Games, y cayó aquí. Un abrazo. Sólida para el sótano. Oh, yeah. Camínalo. Y estrenan esta semana Extraction, Son of Soul, Alvin and the Chipmunk, The Road to Ship, Sisters, y esa es la lista de los cadáveres para la semana, porque también estrena Star Wars The Force Awakens, finally. Yes. Se detiene el mundo, gente. Aleluya. Esta semana. Chicas, ¿ustedes tienen sus boletos? No, todavía no. Estamos en las mismas. Sí. Estamos en las mismas. Yo no tengo siempre boletos. Porque vamos tarde. Voy a esperar. Siempre nos enteramos tarde y vamos a en las películas y todo, nos enteramos siempre tarde. So, es como que pues. Yo, ¿tú tienes tus tickets? No, bueno, yo no me tiré esa misión de ir como que primero que nadie al cine. Yo estoy esperando verla tranquilito. Yo empiezo vacaciones la semana que viene. Esto ya yo espero poder ir tal vez a un matiné donde me voy a sentar tranquilamente. Obviamente en un media blackout porque no quiero spoilers de ninguna índole. Y Facebook se presta para esto pues desde ya, ¿sabes? Con todo y con los trailers. Aún con los trailers y con las especulaciones. Es horrible, pero me voy a correr el riesgo y entonces la vamos a estar viendo a ver la semana próxima. Esta semana, Vi un anuncio que una persona, no es de aquí obviamente, compró todas las taquillas para ver la Star Wars solito en la sala. Yo vi eso, ¿eso será verdad? Yo no realmente no hay, no hay gente con dinero. $2,000 y pico pesos se gastó el tipo, 2,900 y pico pesos. Para verla solo nada más. Es como que pues quiero esperar un par de días que baja y la puedes ver, pero pues los compro todos. Yo me lo creo, porque hay gente con dinero que hace esas cosas. No tengan que gastarlos y pues. En vez de darlo para extra. Una entidad extra. Extra Life, pues si no sabes lo que es Extra Life, hablando en serio, una entidad benéfica, o sea, compraste la sala, pues mira, qué sé yo, llevar las taquillas a un hospital de niños, algo así, mira, tengo estas taquillas, o sea, pero no, el tipo bien egoísta. Bien brutal. Ya, permita a Dios y se vaya la luz cuando se venga. Porque se rompa la. Cine patizado se le caiga o algo así. Yo haría una protesta en ese cine para que no dejen entrar. Cuando diga el tipo, no, papá, tú no vas a entrar. Yo estoy siguiendo las noticias que han ido compartiendo, pues la amistad en Facebook y eso. Y tengo un amigo que vive en Nebraska y en el cine del área de él. Hicieron unos arreglos, literalmente transformaron el cine. Hay una silla del emperador, las personas que te atienden van a estar disfrazados de la cantina, esto va a estar la musiquita de fondo, tú sabes, se botaron. Ese cine en particular es literalmente como si tú entraras a un estudio de grabación de Star Wars con tanto prop que hay. Yo pensaba que tú ibas a decir que ya habían comenzado a hacer fila, porque en California, específicamente en Los Ángeles, comenzaron creo que el jueves o el viernes a hacer fila. Damn. Esto es para la fila es para algo benéfico, es una cosa benéfica, ya explicaron. Ah, ok. Sí. Por lo menos. Estamos todos confiados, ya te eso. Oye, para allá. Más la gente. Eso es lo que hay. All right. Muy bien. La fuerza está fuerte con este podcast hoy. Que la fuerza la acompañe. Yeah. Dale, pues continuamos. Pues bueno, pues gracias entonces a ese al Movies Box Office para esta semana. Ahora sí, gente, vamos a pasar a el tema de la semana. Y como este básicamente es el cierre de temporada, pues quisimos entonces compartir con ustedes y con nuestros invitados, ¿verdad? Los top 5 o los mejores 5 juegos que hayamos disfrutado durante este 2015, ¿verdad? Y obviamente, pues, cada uno hizo su listita de esos 5 juegos que más disfrutaron. No hay ningún orden en particular, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, de que cuál es mejor, cuál ha sido peor, sino que simplemente, pues, jugué y me gustaron y me los disfruté. Así que, pues, voy a arrancar yo con mi lista. Entre ellos, pues, obviamente, la expansión de Destiny de Taken King. Muy buena. Me la disfruté de principio a fin. La jugué con todos mis panas, ¿verdad? Muy buena historia. Un excelente upgrade, ¿verdad? Lo que ya estábamos acostumbrados de Destiny. Me la gocé un montón. También me disfruté las pocas veces que pude jugar con Mash y con Gatonejo. Rocket League, muy buen juego, ¿verdad? Para compartir con panas y liberar el estrés y adquirir otro, ¿verdad? Cuando uno no puede anotar. Pero excelente juego, muy buenas mecánicas, muy buen DLC, le están dando muy buen cariño a este juego y está bien sólido encaminado al 2016, me lo disfruté bastante. También un jueguito que me gustó mucho fue Tomb Raider Temple of Osiris. Este es un juego que dieron gratis para Plus. Es básicamente un juego con mecánicas de Twin Stick Shooter, que a mí me encantan los juegos Twin Stick Shooters. Y este es un juego que yo estuve dando cariño durante las transmisiones de Next Level Wednesdays de Extra Life en nuestro canal de Twitch. Y fue un juego que me gustó, me encantó muchísimo. Un juego que tenía básicamente, pues, engaged, ¿verdad? A todos los viewers de cosas. Dale aquí, dale para allá, se la madre las pokebolas. En fin, ¿sabes? Bueno, de ahí fue que nació el término de las pokebolas de Nation. Pero de verdad que fue muy buen juego. Unas mecánicas bien buenas, me encantó un montón. También, pues, obviamente no puedo dejar atrás Batman Arkham Knight. Que aunque todavía no lo he terminado, pero las pocas veces que lo he jugado me gusta el combate, como el juego se ve, la historia está buena, o sea, y nosotros más que somos freaks de Batman, o sea, ¿cómo decirle no a Batman? Y por último, un juego que jugué bien poco, pero que también me gustó, porque a mí me encantan los platformers, y más pero los platformers del universo de Nintendo. Y estoy hablando de Yoshi Woolly World. El juego está bien chévere, bien colorido, gráficamente se ve bien chulo, las mecánicas son bien sencillitas, nada muy complicado. Es básicamente Yoshi, que a quien no le gusta Yoshi. Verdad que me lo disfruté mucho también, Yoshi Woolly World. Así que básicamente esos son mis 5 juegos que más me disfruté para este año 2015. Así que vamos entonces a pasar con Keishla. Keishla, ¿qué tienes por ahí que te gustó en el 2015? Ok, pues bueno, como tú dijiste, Batman Arkham Knight, de verdad, estuvo brutal. De verdad, la historia, los personajes y todo, como los pusieron, realmente estuvo. Es un juego exageradamente brutal. Para no arruinarte la historia, obviamente, cuando tú pasas la campaña en cualquier dificultad, te sale otra adicional, que es como que la más difícil, además de la difícil. Pues, the New Game Plus. Es correcto, yo soy Freak de Batman, así que yo la pasé en difícil y la pasé en esa dificultad. El pack de Harley, que lo tengo en... Lo único que no me gustó fue que era bien corto. A mí me encanta Harley y realmente fue como que... Ajá, ¿ahora qué pasa con ella? ¿Qué hizo después de esto y de aquello? Y te quedas con dudas. Las misiones y todo, yo las terminé. Lo único que me faltaba eran los 200 acertijos. Eso que yo pienso que es exagerado. Yo estoy ahí todavía. Estoy ahí justo. Sí, eso es lo único que me falta para el 100%. Sí, realmente yo creo que eso es exagerado, tanto acertijo, pero nada. Cage le pregunta, cuando tú comienzas en New Game Plus, los acertijos que ya habías completado en el primer juego, ¿se transfieren acá o vuelves y comienzas desde cero? No, yo empecé desde cero. ¿Tú ya le sacaste el 100% de los achievements? No, me faltó solamente lo de Enigma. Fue lo único. Sí, okay. Sí, y para poder desbloquear... El golo ese, ya no sale hasta correcto. Que no vayan a... Yo estoy igual. Final. Odio ver esa pantalla así, la odio, pero pues... Exacto, porque como tiene dos finales, tiene el normal que tú lo puedes hacer cuando ya terminas la historia y tiene el otro que es con las misiones cuando las terminas. Sí, ese es cuando tú activas el Something Protocol. Uh-huh. Ajá, pero realmente yo lo vi en YouTube del final y no es como que... No vale la pena para ¡calla, todo boca, el sacrificio calla, que tú vas. ¡No digas más! ¡Mala mía! Pero, ya. Ok, próximo juego. Pero dale, los motivos, después. Próximo juego. Dices cómo lo hicieron. Bueno, The Witcher 3. Nice. Como saben, en la secuela de The Witcher 2, había un rumor que había sobre 300 tipos de decisiones diferentes, 300 finales diferentes. O sea, que este juego realmente no lo puedes vender. Si te gusta mucho, es como que un juego que jamás lo vas a vender. Porque si quieres quedarte con la duda, como yo, que yo realmente quiero ver todos esos finales, pero no me la tiro en coger los 300 finales esos diferentes. ¿En qué depende la diferencia entre un final y otro? En las decisiones que hagas. Que tomes, correcto. O sea, tienes que jugarlo 300 veces para ver los 300 finales. Tienes que jugarlo 300 veces y coger diferentes tipos de decisiones. La cosa es que qué decisiones tú puedes hacer para que te salga otro final diferente. Esa es la cosa. Sí, es que eso también, las decisiones van como intertwined, porque una cosa, o sea, no, por ejemplo, digamos que siempre son 1, 2 y 3, la recta, 1, 2 y 3, que no es así, creo que hay más opciones en ciertos diálogos, pero 1, 2 y 3. Tú siempre contestando uno, en todas las opciones te va a llevar a diferentes posibilidades para un final, o sea, en verdad las posibilidades de los finales, como lo estás explicando, es como que endless. O sea, no es para mí el juego. No es para mí, definitivamente sí, no es para mí. Yo lo compré, lo jugué 40 minutos y lo devolví. Ya. Vamos. Se acabó. Yeah. Pero no, realmente a mí me gustó porque tiene la historia buena. No sé si has visto las historias de los otros juegos. Pues realmente a mí me gustó. Nice. Pero fue prestado, así que no pude sacarle el jugo. Y nada, el tercero fue Resident, como les dije. El juego está brutal, tiene una buenísima gráfica, una buena historia, y como les mencioné, me gusta que pueda usar la variedad de los personajes. O sea, puede usar los dos personajes a la vez y tienen diferentes habilidades. Lo único malo, pues, que si te acaban las balas, pues te chavaste. Porque aquí no puedes estar a cuchillito, porque la dificultad no es para estar a cuchillito. Pues muy bien. No era que estuvieras trigger happy como en el 4, que matabas un cuervo y te caían balas de ametralladora. De un cuervo, ¿ok? I'm not even kidding. Exactamente. Tienes que estar bien juicioso con las balas, porque, pues, no las vas a encontrar, ¿sabes? Y nada, de verdad está bueno. Lo que pasa es que también los zombies ahí te brincan encima, so no te dan break. Y la vida también es súper difícil de conseguirla. En Assassin's Creed Black Flag, el juego está brutal. A mí me gustó un montón, yo lo estuve jugando bastante. Hay una, como una misión que te sale, pero depende de lo que tú hagas, que es de cazar una ballenas, unas ballenas azules ahí, pero tienes que, se te pone un tiempo, te pone, qué sé yo, una hora y algo, pues en ese tiempo tú tienes que cogerla, si no se desaparece y no te vuelve a salir. So, y de esas ballenas cazas tres y te haces un traje que es súper difícil, te protege bastante de las balas y todo, todo lo que te vayan a tirar por ahí. El juego no es muy eco-friendly, que digamos. Esta era la realidad. Ya, acuérdate que ese juego se supone que pasó hace mucho tiempo, o sea, más o menos en esa línea. Pero tienes toda la razón, es medio cruel, es medio cruel. Yo me divertía bastante balleneando. Esto es una de las mecánicas que más disfruté dentro del universo de Assassin's Creed. De todos los jueguitos de Assassin's Creed, yo creo que este es el segundo favorito mío. Y me estuvo bien raro, mano. Estuve leyendo, perdona que te interrumpa, Keishla. No, estuve leyendo en la Game Informer los top personajes de Assassin's Creed de este mes. Se tiraron un artículo así. Y Edward Kenway no está ahí. Como que, loco, ¿en serio? ¿Qué está pasando? Como que hay 10 personajes de Assassin's Creed y tú no vas a mencionar a Edward Kenway. Estuvo raro. Estuvo bien raro. Pero en la edición estoy de que apelo de por lo menos tuitearle. Como que, ¿qué ustedes hicieron? ¿Qué ustedes estaban haciendo cuando estaban editando esta revista de este mes? Porque me parece que no era muy legal. Parece que no le gustó mucho, entonces. Parece. No le dieron importancia. Bueno, Star Wars, como les dije, el viejo que salió en el 2008, me gusta bastante, pero como les dije, no puedes jugarlo en una dificultad bajita, porque realmente es como que, pues, te aburre, porque de darle un espadazo ya matas a los enemigos y es como que, en serio, ya pasé esto. Pero me tardé un montón en acostumbrarme, porque hay una parte que tienes que como usar una, controlar unas tablitas ahí para pasar y poder brincar encima de ellas. Eso fue bien cruel. Las plataformas del diablo. Sí, se hubieran reído, porque eso sí fue bien cruel. Porque tienes que ponerla de un sitio específico, porque si no se cae. Es bien cruel. Eso sí es cruel. Sí, ese es el challenge grande. No importa en qué dificultad lo juegues. Es la misma porquería de plataforma. Exacto. Eso debería darnos una chismen por hacer eso, realmente. Por hacer eso nada más. Pero nada, lo más que gusto del juego es que usas a Darth Vader, y realmente a quién no le gusta él, como que. Ah, épico, ya, sí. Así comienza el juego. Y realmente a quién no le gusta usarlo, y cuando yo lo empecé a usar fue como que ¡woohoo! ¡Lo estoy usando! Pero el jueguito me lo estoy disfrutando, pero o sea, lo que sí molestó fue esa parte. Pues esos son los 5 juegos entonces que más disfrutaste. Super nice la lista. Bueno, Mash. Voy a empezar de abajo para arriba. El 5 es Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Me gustó porque era open world y pues de vuelta a Metal Gear. No era Metal Gear, ¿verdad? Lo que uno está acostumbrado, pero era temática de Metal Gear, así que por esa razón está en la lista. Próximo, Rock Band 4. ¿Por qué? Porque llevaba mucho tiempo esperando, ¿verdad?, por un Rock Band en las nuevas consolas y ya salió, y básicamente es una plataforma donde van a estar todas las canciones ahí eventualmente, cuando arreglen todo. Nice. Si lo arreglan todo. Esperemos que lo arreglen todo. Próximo juego que lo puse hoy, tenía otro juego pero lo cambié. Rainbow Six Siege. Estoy gozando la experiencia, toda esta ROM es una experiencia diferente, así que por eso está ahí. Luego está Rise of the Tomb Raider, que este juego lo compré porque estaba aburrido un día y lo compré y decidí pues darle un try y wow, tremendo juego. Y por último, no puede faltar Rocket League, en el cual ya tengo como 200 horas jugadas en Rocket League. No te creo, Mash, tampoco te creo. Si ese juego no estaba en esa lista, bien pronto. Sí, es como el Destiny de Ares. Exacto, esa es la versión de Destiny en tu vida. Uh-huh. Pero mira, yo te iba a preguntar, Mash, esto de Rise of the Tomb Raider, yo estaba leyendo de que aparentemente en este juego hay mucha alusión al mundo religioso y de la manera que lo hacen es bien respetuoso, o sea, no he visto críticas negativas al respecto. Sin dar muchos spoilers, ¿puedes dar más o menos una temática? Sí, esto lo vas a saber desde el principio, trata sobre la historia de un profeta. Y hay mucha similitud a lo que es Jesús. Entonces, trata sobre más o menos eso. Y está bufiado. Y en los primeros 10 minutos sabes que trata de un profeta y que está buscando un source para curar el mundo, básicamente. Brutal, brutal. Thank you very much for the insight, porque de verdad que estaba como que... No quería leer nada, porque es que tú sabes que escrito va a ser bien difícil encontrar algo spoiler free. Mejor una conversación así y ya. Sí, pero la historia está súper bien hecha, ¿verdad? A mí me gustó mucho la historia. Este fue una de las cosas que me mantuvo jugando. Y era el saber la verdad y el final de todo esto. Así súper que, nice. Hay un DLC, ¿verdad? Que dieron algo de Baba Yaga. Sí, hay el Season Pass tiene tres DLC. Uno, el primero que va a salir ahora es el Baba Yaga, que es The Temple of the Witch, algo así. Uh-huh. Este es single player, que es básicamente tomando lugar en un área donde los enemigos están bien al garete. O sea, es más darks. sí, porque lo que presentaron pues serían como si fueran demonios, esqueletos y cosas así. Uh-huh. El otro es, él tiene un modo como de challenge, que dice, pues yo tengo menos vida y tengo que survive unos waves y cosas así. Viene un update para ese. Y el otro es un modo que va a añadir, que es un survival mode, en el cual tú tienes que gather cosas como comida, wood y cosas así para sobrevivir la noche y los días en el wilderness con Lara Croft. Eso es Don't Starve. Algo así. Don't Starve glorificado. Exacto. Entonces pues van a aparecer malos en el área, pues tienes que cazar para comida y cosas así. So, es un survival mode. Más o menos dándole entonces factor de replayability con ese último que mencionas. Sí, yo imagino que tendrá leaderboards. Sí, yo el que pienso comprar es el de Baba Yaga, que es el único que estoy pendiente a comprar. Y la historia, pues no la he vuelto a jugar, pero para sacar todas las cosas, pero terminé con un 80%, eso no me falta mucho de sacar está todo. Está decente eso. Sí, todo lo posible. Lo que sí, a mí me encantó ese juego. No está primero porque Rocket League está vacío, estoy también. Pero ya. Esa es mi lista. Nice. Awesome. Pues muchas gracias, bro. Bueno, Jimmy, ¿y usted? ¿Cuáles fueron sus top 5 para este año? Pues vamos allá. Yo traté de, para organizarme en esta lista, pensé en horas de juego. Y traté de irme lo más honesto posible. Obviamente, primero en la lista, Bloodborne. Ese juego desde que salió y lo estoy jugando, me ha consumido gran parte de mi 2015. Parte de esos runs en Bloodborne, pues lo han visto como parte de las transmisiones para el canal de Extra Life, y me lo he disfrutado un montón. El juego, en un principio, obviamente, pues lo que me acostumbré a jugarlo, etcétera, pues el grado de dificultad del juego está exagerado. El juego, de verdad que, pues, las mecánicas y el gameplay como tal, parte de las gráficas incluso, es bien similar a la serie de Dark Souls. Y como el mismo título lo dice, de Dark Souls, ¿verdad? Y la relación a Bloodborne, pues el juego es bien dark, para seguir en la línea de la descripción esta genérica. Y tiene múltiples factores que me llaman nuevamente como gamer a continuar la experiencia en el juego. De hecho, lo terminé y estoy en New Game Plus ahora. En New Game Plus, tú... te llevas las armas, te llevas los niveles que había subido antes, los ítems también, ciertos ítems, debo decir, no todos, ciertos ítems. Y recientemente salió el DLC de All Hunters, y eso es un mundo aparte de todo lo que lo que ya uno jugaba en Bloodborne y todas las horas de juego que le que de por sí consumía el juego. Ese DLC de verdad que me tiene loco. La manera de accesarlo es diferente a todos los DLCs que yo había jugado anteriormente en cualquier juego. El juego de por sí da trabajo, el DLC también da trabajo adicional poder accesarlo, y si no has hecho ciertas cosas, no abre. O sea, ahí nuestro pana Vidium me estaba ayudando a editar un videito para tenerlo para la posteridad, porque estaba buscando información y leyendo, etcétera, y no encontré información en español. Así que la transmisión de hace 2 semanas atrás de Power Up Mondays quería que estuviese en archivo y que pues las personas, los usuarios de habla hispana pudieran accesarlo desde nuestro canal de Exolive Puerto Rico en YouTube. Siguiendo entonces en Rocket League, obviamente Rocket League fue el otro juego que ha consumido gran parte de mi 2015, sumamente divertido, como explicó Mash. Para mí, la experiencia de Rocket League pues es un poquito diferente, porque yo me dediqué más a hacer el Lone Wolf, a estar jugando uno versus uno, ranked, de que, olvídate, había veces que jugaba, qué sé yo, cogí de jugar un tiempo 5 matches todas las noches, y ganar o perdiera solamente 5. Porque como dice Masha, hay veces que ganas 10 corridos, hay veces que pierdes 10 corridos, y si eso pasa en una sola noche, no es muy bueno que digamos para la salud mental de uno. Tercer jueguito, Mad Max, me lo disfruté de rabo a cabo. Este juego salió en septiembre junto con el release de Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, y yo este juego literalmente lo estrené para una de las transmisiones de Exolive y continué jugando casi de manera exclusiva cuando estábamos en vivo en el canal. Así que la experiencia de juego me gustó mucho. Nunca había hecho algo semejante, de empezar un juego y terminarlo prácticamente con público, ¿no? Y me ayudaron un montón en la toma de decisiones, en encontrar ciertos ítems, etcétera. El gameplay del juego estaba nítido. Ciertas mecánicas del control del carro, como tal, yo entiendo que pudieron haberlas mejorado. Me molestaba que no tuviera un botón donde se me hiciera fácil hacer un drift maneuver. Y eso lo extrañé. Los carros para mí parecían los de Grand Theft Auto 4, que se movían ahí como si estuvieran patinando en nieve. Sí, mano, sí. Definitivamente, ahí pues obviamente en Mad Max, en el mundo de Mad Max, pues tienes la justificación de que están en gravilla, de que no están corriendo, o en arena, no están corriendo en una carretera como tal, y cuando coges carretera sí sientes un pequeño improvement en el desempeño del carro, pero como quiera no es como que suficiente. Pero en términos de la historia fue una historia original dentro del universo de Mad Max, que para mí tuvo un desempeño de cómo debe ser el personaje de Mad Max, al igual que en la película. O sea, Mad Max es como si fuese un Batman o como si fuese un Spider-Man, o sea, que eventualmente cualquiera lo puede interpretar a su manera, recrear una historia. O sea, son demasiadas de muchas aventuras como para recoger en un solo capítulo. So, creo que le hicieron muy buena justicia en el juego, y yo era algo que yo estaba esperando, de que cuando anunciaron Mad Max hace como 3-4 añitos atrás, yo me emocioné bastante, y poderlo jugar y jugarlo desde ese punto de vista, desde esa experiencia en Twitch con gente y que me estuvieran reaccionando al gameplay, etcétera, pues fue bien, bien buena para mí. Batman Arkham Knight, le metí un par de horas también, hice de todo, como estábamos compartiendo ahorita. Lo único que me falta hacer son las misiones del acertijo para terminar con el protocolo ese, que ahora ni me acuerdo porque no le doy cariño a ese buff. Compré el DLC y pude jugar varios de los DLCs, específicamente el de Batichica. Lo disfruté bastante. Me gustó que las mecánicas pues se sentían bien familiares, pero ella tenía unas habilidades que Batman no tiene, y viceversa. So, sí sentías una diferencia mientras lo estaba jugando, pero lo disfruté de que pues, a cabalidad. Y el último jueguito en mi lista, Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Yo creo que lo incluí en la lista, pues para ser honesto, es el juego que menos, de todos los que he jugado, es el menos que le he dedicado tiempo, le he dedicado cariño. pero el factor del hype que yo tenía y que tengo todavía cada vez que lo juego, porque es que si lo juego, tengo que jugarlo varios días corridos. No es como si, voy a jugar una hora y ya, no, al otro día sigo jugando y sigo jugando hasta que de repente digo, no, me está atrapando, déjame moverme a otra, a otro título, porque el juego está brutal. O sea, las mecánicas del juego, la historia, tú haber esperado tanto tiempo, saber todo el rollo que se pasó para que el juego pudiera estar en mi consola, o sea, la consola de uno como gamer, el revolú entre Konami y Kojima y todo el asunto, pues, de verdad que es un jueguito que este año sí, de seguro le saco el platino, ya tú sabes. Gio, dímelo. ¿Por qué no te quieres dejar atrapar por Metal Gear Solid? ¿Es que no quieres que te conflija con los streamings y eso? Esencialmente eso. Okay. Esencialmente es porque en los streams yo lo he jugado. En un momento dado estuve, creo que en tres transmisiones, pero lo que hacía era las misiones, los side missions, para no arruinarle la experiencia de juego a nadie, esto, y no jugar la historia, pero precisamente por eso, o sea, como tenía más juegos que estaba pendiente a estar jugando los lunes, etcétera, pues típicamente, pues, por ejemplo, en la temporada que estuve jugando Mad Max, pues terminaba la transmisión y me quedaba jugando Mad Max, haciendo otras cosas, subiendo de nivel, bla, bla, bla. Simplemente no la historia. So, el tiempo que tenía, pues no lo dedicaba demasiado a Metal Gear. Pero en esencia era por eso. Y pues una mención honorífica, que aunque no lo puse ahí, lo voy a mencionar porque es que nunca lo había jugado y lo jugué hasta que lo acabé. Fue Super Meat Boy. Para mí ese juego lleva mención honorífica 2015 porque... De verdad que le metí un par de horitas también, fue algo que disfruté bastante durante el maratón de Extra Life 2015 y llegué a compartir varios videitos en Facebook de mis infinite tries en ese mundo de carne y curitas, porque se la lleva, tremendo juego, si no lo han jugado se lo recomiendo. Muchas gracias, bro. Vamos a pasar entonces con Juan. Ya, mi lista es bien cortita, solamente 4 juegos. El que tenía quinto era Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, pero realmente casi no lo he jugado. Está ahí para algún día jugarlo, así que no lo voy a incluir. Cuarto, EA Sports UFC. Este juego salió en el 2014, de hecho salió en verano del 2014. No fue hasta finales del 2014 que comencé a jugarlo, porque fue que lo pusieron en estas ventas de final de año, lo pusieron como en $8 o algo así. Pues algo ridículo de barato. Entonces lo compré y al comenzar el año de que me quedé pegado. Porque ya yo había jugado juegos de UFC en el pasado, pero era un juego de pelea con tantos y tantos y tantos movimientos. Y encima de esto, mecánicas que yo no conozco porque yo no sigo UFC. Yo no soy fanático de UFC. Yo veo peleas de UFC y cuando se hacen agarres yo no sé quién está ganando. Tú me puedes decir que está ganando esto y yo te lo creo porque yo no entiendo quién rayo tiene aquí. Pero anyways... Como estaba tan barato, le dediqué y finalmente aprendí a jugar. Nunca gané por submission. El sistema de hacer llaves nunca lo aprendí. Así que el personaje que yo creé, me dediqué a llenarle los stats de como tal de pelea. Y ganaba todo por knockout. Sí sabía salirme de las llaves y eso. Pero ya nunca hice una llave excepto a Alex Nation, que aproveché y jugué con él online. Y espérate, ahora que está Alex, que no sabe cómo salirse de la llave, déjame hacerle de una llave. Y ya gané, esa es la única vez que he ganado con una llave, pero fue porque Alex no sabía del juego. El otro juego que también, de los más que me disfruté este año, está Rocket League. Este, cuando salió, pues a principio yo lo jugué mucho con Alex, con Mash, con Gio, bueno, con todo el mundo. Pero, sí... No está más arriba en mi lista porque realmente paré y no le dediqué tanto tiempo. Ya todo el mundo está volando y todo el mundo es Dios en el juego y yo estoy bien atrás. De hecho, yo creo que hace meses que no pongo el juego. Quisiera regresar a él, pero realmente no tengo oportunidad. Y coincidir con ustedes que juegan online a ciertas horas es muy difícil, más y ahora con el cambio de hora. Mi segundo juego en la lista, South Park The Stick of Truth. Este salió a principios del 2014, en marzo del 2014. Mash había hablado de él porque Mash lo compró, lo jugó, lo terminó, le encantó. Yo lo tenía en mi radar, pero al ver que Mash terminó el juego, eso es algo grande. sea, si Smash termina un juego es porque el juego está brutal. So, yo lo compré y nuevamente le dediqué una sesión maratónica al juego durante el verano, que estaba esto del Summer Backlog Challenge. Yeah. El juego me tomó como alrededor de unas 20 horas, si no me equivoco, y es excelente, tremendo RPG, no muy profundo en mecánica, pero sumamente divertido, ya, yeah, recomendado si les gustan los RPG, que no sean eternos. Alex Nation yo creo que lo compró, mm-hmm. Nunca escuché de las impresiones de Alex. No, porque todavía es la hora que no lo he jugado. Ah, oh. Y ya, y mi pick para este año, mi juego del año, en mi lista, Batman Arkham Knight. Es el juego del año porque es el juego que más jugué y el juego que más me disfruté. Aún hoy día todavía sigo jugándolo entre ratitos. El disco está permanentemente en sleep mode en mi consola. Y si tengo una oportunidad, usualmente sábado tarde en la noche o domingo durante el día, si es que la nena me da break, pues agarro y entro y hago un par de misiones. Me gustó mucho la historia. Me gustó mucho las mecánicas. Me gustó que a pesar de que estaba el Batmobile ahí y en cierta manera te obligaban a utilizarlo, no era tanto como que para que me disgustara. Porque realmente a mí no me interesaba utilizar el Batmobile para muchas cosas. So, me gustó mucho lo que hicieron. No lo encontré tan corto como decir Batman Arkham City. Que sé, yo siento que la historia fue tan y tan cortita. Pero ya, tremendo juego, seguiré por ahí entre ratito completando más cositas hasta que le tenga el 100% o hasta que me raje con los acertijos. Esa es mi lista para la gente. Juan, que mirado que no incluiste Hybrid Vengeance. Ay, no, cállate. Oye, ¿verdad? Vengeance. Eso se quedó en el tintero, en Podcast Tuesdays, no, nunca se acabó, ¿verdad? Sabrá que estoy en el último boss porque durante el maratón de Extra Life yo llegué a jugarlo por la tarde y me quedé en el último boss, mano, y de que me estaba dando pasta y queso y no podía y paré y no he regresado a él. So, estoy en la última batalla, bro. Bueno, lo que yo entiendo que es la última batalla. Es un gigante con lo que está peleando. No, ya se bajó, ya el gigante ya se bajó y está en el piso tirándome fuego. Sí, pues sí, ya eso es lo último. Es en el construction site. Yo no quería hacerle spoiler, tú sabes, cada vez que tú me preguntabas, me limitaba simplemente a decirte, está cerca, está relativamente cerca. Sí. Y yo me decía, está cerca, estaba como a 5 horas del final. Bueno, mala mía, pero a tu paso, esas 5 horas bien pudieran ser 10. Te lo tengo que decir porque... Top. Yo iba bastante rapidito porque tú me lo dijiste que me faltaban como 2 horas más y yo estaba comenzando el edificio ese era eterno, yeah. Y después del edificio todavía faltaban como 2 partes. Ahí la memoria me falló, mala mía. Yo pensaba, como tú me dijiste que faltan como 2 horas, pues cuando llegue al tope del edificio, pues se acaba el juego. Y no, tacho, después de eso había una pelea como en el desierto, en una cajetera en el desierto, y después llegabas a una base y después que llegas al boss. 2 horas, nada más. 2 horas, eso ahí al lado. Como en el campo. Yes. Pues bueno, pues vamos entonces a terminar con nuestra compañera Jerica, que tiene ahí 5 jueguitos ahí que le gustaron en el 2015. Bueno, yo voy a empezar mi top 5 de abajo para arriba. Y empiezo por Minecraft. Este juego, sinceramente, me lo he disfrutado un montón, que inclusive no lo quería jugar cuando salió y pegó muchísimo. Por esto de las gráficas que yo decía, ¿qué le ven? Pero la verdad es que el juego sí envicia, sí es adictivo, empiezas a jugarlo y si tienes creatividad, sinceramente puedes sacar toda tu creatividad en este juego. ¿A qué estás dedicando tu tiempo en el juego? Pues ahora mismo estoy y empecé por una casita bien humilde y terminó siendo como un tipo castillo. Pero tiene 2 pisos la casita esa humilde, ¿saben? Tiene tres. Mira para allá, tres y... en el de piscina, pero sí. Yo también. Sí, también. Buscando diamante porque quiero hacer un portal para ir al inframundo. Y en esa estoy. Necesito diamante. ¿Pero qué estás buscando? Diamante. Ah, necesitas diamante para poder sacar el obsidian. Exacto, para poder ir a hacer el portal. Digo que inclusive me encontré 6 bloquecitos de obsidian en un cofre. Lo cogí y salí corriendo. Pero como quieras, me faltan muchos. Ya, te faltan unos cuantos. Yo creo que tiene que ser, déjame ver, 5. Yo creo que necesitas como 12, mínimo, como 12 o 10 para poder hacer el portal. sí, eso me habían dicho, que por esa parte se me hace bien difícil. Entonces yo no sé por qué yo puedo jugar juegos de horror y este juego a mí me da un miedo terrible y yo no quiero bajar. Sí, tú sabes que tienes que... Es el factor de que todo lo que tú tienes en tu inventario, si te matan, se cae ahí. Y después vas sin nada a tratar de recuperarlo. Sí, ese es el factor miedo. Eso es lo que da miedo. Sí, eso es lo que me da. A mí me da un terror terrible. Entonces yo empiezo a bajar y la cosa es que si no te da tiempo a subir, te quedas o sin comida o si te matan, eso de que pierdes todos tus items, eso a mí me da un miedo fatal. Te pierdes en una cueva de esa, eso es lo más desesperante del mundo, te da entonces, una fobia estar allá adentro. Sí, entonces si te quedas sin comida, sabes que empieza como que a flashear los corazoncitos o los pollitos y es como que te empieza... Desesperante. Sí, de verdad, no, es bien desesperante. Entonces como que sola no me atrevo a bajar y no he bajado mucho, bajo y salgo corriendo otra vez. Ya yo planificaba mis expediciones, era como que, ok, hoy me voy a sentar y voy a explorar esta caverna. Déjame asegurarme de llevar todo lo que necesito. Si no hacía eso, realmente, perdía el tiempo porque me iba a meter y iba a morir porque o me quedaba sin comida, no tenía la espada bien, etcétera. No, realmente hay que prepararse para esas expediciones. Hay que prepararse bastante, bueno, yo me estoy preparando que hasta estoy teniendo mi propia manada de lobos porque ellos te ayudan, no sé si saben que atacan, si te atacan y tú los domesticas, ellos te defienden y matan a los viejos, a los que sea que te ataque. So que en esa parte, pues ahora mismo tengo dos, pero estoy pensando para que vayan conmigo. Y hay un achievement por tener como 6. Sí, por domesticar 5 o 6 lobos, sí me salió, pero no los domestiqué corrido, porque a veces como que se me mueren, se me ahogan, son medio torpes. Ya, también tienen que hacer, esto es Tamagotchi también, esto es la infancia en un CD. Yeah. Tamagotchi, ego, o sea, what? No, sabrás que en el juego hay gatos y es difícil conseguirlo porque tú tienes que conseguir un wildcat y después domesticarlo y se convierte en un gato doméstico. Fíjate. De verdad, el juego tiene muchas, muchas, muchas cosas. Por eso digo que tú empiezas a jugarlo y olvídate, pues tienes hasta granja, tu cosecha, bueno, de todo. Pero ahora voy con el cuarto juego. Gears of War Ultimate Edition. Como dije anteriormente, yo creo que lo más que me gustó fue que le añadieron a la campaña. Y las personas que no pudimos jugarlo en PC, al jugarlo ahora en One, pues tenemos parte de la historia de la computadora. Otra cosa también es que en el multiplayer, no sé si los que hayan jugado el 1 saben que antes no había esto de Team Deathmatch, ahora lo hay. Lo añadieron. Inclusive a cada ratito daban como que eventos, como daban en el 3. O sea que el multiplayer es como una mezcla del 3 con el 1. Y eso pues de verdad a mí me encantó. Yo he visto muchas críticas sobre este juego, pero en lo personal eso a mí me gustó muchísimo. Y el tercer juego sería Revelation 2, Resident Evil Revelation 2. Como dije anteriormente, lo más que a mí me gustó de este juego fueron dos cosas. Uno, el Raid Mode. Y lo de que puedes cambiar de personaje. O sea, tienes dos personajes y si estás jugando la campaña tú solo, tienes, es como que el juego te obliga a que tienes que estar cambiando entre un personaje y otro, porque hay partes en las que tienes que utilizar el otro personaje, porque pues las habilidades diferentes y pues tienes que usar los dos. Eso me gustó mucho. Aunque es un poquito tedioso, pero me gustó mucho. El segundo juego sería Super Smash Bros. 4, como dije. A mí siempre me ha gustado Smash, pero este juego, no sé, le vi algo especial. Yo creo que a lo mejor estoy pensándolo a grandes ligas, ¿verdad? Como competir y eso, como dije anteriormente, que me encantaría en algún momento. Así que pues en esa estoy preparándome. Pero tiene personajes buenos, muy buenos, de verdad. Y el primero sería Batman Arkham Knight. Yo creo que este juego fue épico. De verdad que como ustedes han dicho, ese juego de verdad, e inclusive a mí me encanta Harley. Y el poder usarla, yo me emocioné y grité como nena chiquita. De verdad, eso fue lo único sí que no me gustó, fue como dijo Keishla, que es dura bien poco. Sinceramente, yo creo que le dieron de dar como que un poquito más largo a esa parte. Pero de verdad que el juego está tremendo, tremendo, tremendo, tremendo. Solo que sí, ahí están todos los 5. Incluso Harley tiene sus propias herramientas diferentes. So, que eso, usarlas con esas herramientas está súper, ella tiene bombas y cosas así. Sí, oh, cool. Sí, ella tiene como que sus propios poderes, que es como que pusieron, no le cambiaron a lo que es ella en sí. Esas habilidades de gimnasia, las tiene. So que de verdad que deben verlo, verlo y jugarlo, si no han jugado esa parte, deberían, está súper bueno eso. Por lo menos ese DLC a mí me gustó mucho. Lo tedioso, creo que eso, lo de Enigma, eso de verdad fue exagerado. Sí. Ok. Pues, Jerica, pues muchas gracias por compartir tus 5 juegos que más disfrutaste durante el 2015. Gente, de esta manera, llegamos al final del tema de la semana. Como les dije, o sea, estos juegos pues fueron los que más nos disfrutamos. Si se dieron cuenta que hay juegos que no salieron en el 2015, pues no importa. La idea es que fueron juegos que sí jugamos durante el 2015, no importa el año de release. Así que, dada esta aclaración, vamos entonces a pasar ya al cierre, pero antes vamos con los comentarios. Y nuestro primer comentario llega de nuestro oyente Antonio Bonilla. Y dice por aquí: hello chicos, finalmente me pude despegar un momento de mi Xbox One. He estado en modo Work, Eat, Play, Sleep, Repeat. Sigo escuchándolos toda la semana, pero se me hace difícil comentar porque me siento a jugar y no lo suelto. Hice el maratón de Extra Life en mi casa y a eso de las 6 de la mañana no pude más y me acosté. Es un reto fuerte. Halo no ganó nada, senda por querer esos premios. Yo vi como media hora y me aburrieron. No entiendo la emoción con Final Fantasy VII. Yo ese no lo jugué, pero he visto videos y se ve aburrido. Oh my God. ¿Verdad? Cada cual está en derecho de su opinión. La respetamos. Mash, adiós, bye. Es difícil si uno no jugó el 7 estar emocionado por este, porque si no, de lo contrario sería otro juego más. Yo entiendo esto. Es emoción de la nostalgia, como dice Juan. Si no experimentaste Final Fantasy VII cuando originalmente salió, pues por eso es que dice, pero ¿y cuál es el hype? O sea, ¿cuál es el? Tú sabes, pero poco a poco, hermanito, poco a poco vas a llegar ahí. Sabemos que sí. Bueno, continúo. Como de costumbre, les dejo una pregunta. ¿Qué pidieron de Navidad? Feliz Navidad para ustedes, feliz año nuevo y gracias por toda la semana ofrecer un nuevo episodio del podcast. ¡Woo! Feliz Navidad para ti. Y para eso estamos, hermanito. Feliz año nuevo y ya. De eso se trata a nivel escondido. ¿Qué pidieron para Navidad? Ay, mi madre. Mi lista es bastante larga en cuestión de tecnología se refiere, pero entre las cosas primordiales necesito pues hacer un upgrade a la computadora, o sea, a la PC. Necesito una nueva silla. Aquí de para el cuarto plan. Un Indiegogo para Ale. Yeah, new PC. Kickstarter. Yeah, un funding. Sí, por favor. Una nueva silla. Quiero comprarme un par de jueguitos, obviamente. Y hay otras cosas por ahí, pero casi todo es tecnología, mano. El budget se me va a ir al piso, pero sí, hay que hacerlo para hacer unos upgrades, unos proyectos y unas cosas que quiero trabajar. So, hay que hacerlo. No sé si Juan o Mash quieran compartir. Ya, vamos a seguir corriendo la pregunta, round table con la pregunta. Dale, pero no estén hasta mañana, por favor. Yo no pedí nada porque a mí quienes únicos me regalan son mis papás, si se acuerdan, mi esposa y ustedes son los que me regalan a mí de Navidad. Y como tal, ya no tengo nada como tal en el radar. Claro, está siempre más juegos, pero ¿para qué? Para seguirlos acumulando ahí. Estoy ahora mismo donde yo no voy a comprar más juegos porque no tengo tiempo de jugarlos. Así que si quieren regalarme algo, me pueden regalar un libro que para estudiar que cuesta 95 pesos. Ok, bye. Seguimos con Mash. Pues mira, yo sí pedí un par de cositas, entre ellas pues un headset nuevo, cositas de Fallout, cosas así, pero no pedí así como que en específico como tal. Pero no tengo nada que... Apunta Carla. Sí, ya. Carla le va a regalar Fallout 4. Yeah. Sí, ese es uno de ellos. Sí, ya. Pero hay otras cositas también que quería que se las envíe. Yo, mira, esto me gusta, esto está chévere. Esto. Echando la bullita. Yeah, aprovecha. Bueno, y nuestros invitados, ¿tienen una listita ahí de Navidad? Gio, tú. Bueno, yo en verdad no estoy buscando algo en específico. Estaba mirando las memorias de expansión del PlayStation. A ver si finalmente hago el upgrade para ponerle el Tera. Es como que lo único... Métele dos. No, yo sé que aguanta dos, pero tengo miedo de que, como ese es el límite, llevarlo completo y que se me dañe. Yo lo tengo todo y ha funcionado bien, Gio. Seguro, pues tenemos que hablar después para que me den los detalles y comprar exactamente la misma tuya. Hace unos días estaba preguntando a la Nation al respecto. Aparte de eso, no he tenido así como que algo en específico que como que, sí, yo anhelo esto, yo quiero esto, excepto pedirle a mis amigos y familiares que, como todavía las cuentas de Extra Life están abiertas, que hagan donativo a la cuenta, mano. Todavía yo estoy en el apogeo de recaudar todo lo que se pueda. Las cuentas van a estar abiertas hasta fin de mes, así que quiero aprovechar todo ese asunto. So, en verdad, eso es lo que he estado pensando para Navidad como tal. Y quería comentar que yo creía que la lista de Alex era mucho más corta. Pensaba que solamente iba a pedir estar menos salado, ¿ya? Eliminar no más potes de sal en mi vida para el 2016, ¿ya? Probablemente Papá Noel te escuche. Nice. Bueno, y de las chicas, ¿quién queda por ahí? Que creo que... Está Keisha y Jerica ya regresó. Okay, pero chicas, sí. Ok, bueno, chicas, ¿ustedes tienen listita? Yo tengo una bien sencilla, que en realidad es una sola cosa, aunque yo no creo que Santa Claus me vaya a escuchar, pero es un Play 4. Lo pedí. Lo más probable es que Santa Claus, ¿verdad?, no me escuche, así que vendrá para el año que viene, pero sí, eso fue lo que pedí. ¿Y la compañera? Yo ya he puesto en Facebook mi listita de Navidad para tirarle en directa, porque ya a mí me dijeron que ya estoy grande para que llegue Santa Claus. Para estar pidiendo. a que llegue Santa Claus. Y yo traté de negociar, pero no. That sucks ser adulto, sí, mano. Ya sí, te no te regalan nada. Deuda, ahora son deudas, ahora pues. Ni modo. Exacto. Pero sí pedí Star Wars, pedí Mortal Kombat, pedí Forza Horizon 6, Assassin's Creed el nuevo, pedí un montón de juegos. Y obviamente pues también el Play, porque queríamos jugar algunos juegos exclusivos como Until Dawn y esos jueguitos. Uncharted. Exacto, esa cosa. Ese es uno de nuestras listas. También está en la lista. Excelente. Y pues, pero sí, también el Play, no creo que nos escuchen. No creo. Santa Claus, yo creo que no quiere. Hay que creer en el milagro de la Navidad. So, who knows? Yes. Y a cualquier cosa, no le dejen galletas a Santa, deje el empacto. Y dos o tres cervezas. Nivel escondido, Late Night. Eso es lo que pasa cuando ya van 3 horas de podcast. El cerebro va melting. No, pero tienes que dividirlo en una trilogía. La trilogía del cierre de temporada. Bueno, en espiral. Sí. Bueno, vamos para el comentario final, y este va a estar a cargo. Vamos al comentario final, y este va a estar a cargo de Mash. Bueno, y por aquí tenemos comentario de Kaku Music Soler, y dice: bueno, mi gente, aquí el Don Chesina, quiero mandarle un saludo a Macherre de Carolina, también quiero mandarle un saludo a Gatunejo, a Arias Paporrucha Salvaje, y también quiero mandarle un saludo al Nation, Predator Defender Team, papi el Don Chesina. Ahora en serio, Gato, terminaste Daredevil, muerte para Jessica Jones es un must, advertencia no es apta para menores. Correcto. Ya, voy a brincar para allá. También dice, VGA's sendo boquete. En cuanto a los ganadores, entiendo que el único que me sorprendió también fue el de Splatoon. No creo que sea el mejor multiplayer. En eso nosotros estábamos de acuerdo. Yo también. Dice, y el GOTY por lo menos para mí es Metal Gear Solid 5. En cuanto a los anuncios, obviamente hay que jugar es de Telltale Games de Batman. Lo mejor del show fue la Konami novela. Diablo, sí. La tipa que dijo del voice acting de Metal Gear Solid sí estuvo de mal gusto, y claro, nadie le gustó la idea de cambiar a David, pero cuando pasas el juego hasta cierto punto te das cuenta el porqué de esta decisión. Sigan jugando, no spoilers. Deadmau5, wow, los dije, por bueno o por malo, tenemos licencia. Los DJs, por bueno o por malo, tenemos licencias creativas. Pero, mano, si vas para un show de mainstream, dará a la gente lo que le gusta. Mega boquete. Dice, de acuerdo con Match, que los juegos más recientes deben estar nominados para el siguiente año. Es injusto que pierdan, que llevan poco tiempo en el mercado, como también sería injusto para que ganen solo por el hype. Tremendo. Ahora habla sobre PlayStation Experience y dice Final Fantasy VII. ¡Woo! ¡Eso es sabe! Street Fighter V anunciaron lo que dijeron que no iban a hacer. Season Pass va, aún así estará en mi radar. Por lo menos ese Season Pass, ellos dijeron que tú puedes desbloquear todas las cosas del Season Pass si sigues jugando. Me imagino que va a ser mega imposible desbloquearlo, pero ya por lo menos está esa opción. Pay for characters. The PlayStation VR para mí es un boquete. Igual a un Big Fat Next. Tampoco me interesa coger el lambe queso cantazo en la nuca para no por no prestarle atención a alguien, ya que cojo con uno con otro headset. Job Simulator, en serio, el que se inventó esto se merece placa en la barriga. Es la cara. Regresando a la caca por un segundo. Santa Mónica no decepcionó. Seguimos esperando por un nuevo God of War. Yo no. el yo no lo añadí, yo sabes. Facts. Adulcin ha sido publicadores de juegos ya hace años para móvil y PC. Tienen juegos muy buenos y diferentes. La noticia como tal es que por fin llegaron con una consola. En este caso, a PlayStation 4. Ya, es una aclaración. Yo di esa noticia, pero yo ni sabía que Adulcin publicaba ya. Así que muchísimas gracias, Kaku, por esa aclaración. Sparrow Racing League, los estamos esperando por ti. Uncharted 4 obligado. Y Ni No Kuni 2 se ve lindo. No es por mí, pero quién sabe. O sea, sí, yo soy pendiente a Ni No Kuni. Y el premio al comentario del año va para. Ya, Kaku se ganó el premio al comentario del año. A la monografía de. Un comentario que puso a cantar a Machi. Había gente pidiéndolo desde hacía tiempo, pero todavía no habían descifrado el código para poner a Machi a cantar. Ahora cuando lo escuche se va a morir. Se va a morir. Le va a pedir un autógrafo a Machi cuando lo vean en algún miro o algo así. Ya, che. So, yeah. Bueno, ahora sí, gente, ya por fin llegamos al cierre de esta edición épica. Cierre de temporada. Estamos ya explotados, pero anyway, vamos para el cierre. Y antes, como siempre, ¿supieron a cuál serie de TV pertenece la melodía? Si no, pertenece a la serie de Dexter. Yeah. Bueno, gente, recuerden que Extra Life Puerto Rico aún estamos a tiempo para hacer su donativo. Pueden visitar nuestra página extralifepr.org y presiona Haz un donativo. Y les recordamos que toda persona que realice un donativo hasta el 25 de diciembre estará participando en el sorteo de dos códigos para juegos Rainbow Six Vegas de Xbox 360 y o Xbox One, y el otro para Rainbow Six Vegas 2, lo mismo para 360 y Xbox One. Cortesía de Draco T850, un oyente que no, ¿qué oyente es? Yo no lo conozco. No conozco a Draco, pero gracias, Draco. Gracias. oyente nuevo. Yeah. Bueno, también les recordamos que Aftershock 2015 for the Kids, 19 de diciembre, desde las 8 de la mañana en el Salón de Actos de la Universidad del Este de Carolina, Puerto Rico. La entrada $5. La inscripción para los torneos será a $15. Y tendremos torneos de Ultra Street Fighter 4, Super Smash Bros., Mortal Kombat X. Y como siempre les recordamos que lleven sus propios controles. Y hay un update que salió esta semana, se une al torneo. Juego de Marvel vs. Capcom 3 se une al mix de los juegos que estarán en torneo y ya hay dos invitados especiales, dos competidores invitados que van a estar, uno va a estar compitiendo en Mortal Kombat X y el otro va a estar compitiendo en Ultra Street Fighter 4. Son competidores de la talla, ¿verdad? Reconocidos, que han competido en diferentes tours en Estados Unidos y vienen para acá a competir. Están ya haciendo un llamado a la comunidad de gamers de Puerto Rico que representen, que no se dejen meter las cabras y echen el resto y representen la isla en ese torneo. O sea, echar el resto, gente. Vamos a Puerto Rico. Bueno, y también recordamos que en nuestra área va a haber un free play de Just Dance y Rocket League y otros jueguitos que los muchachos del equipo Extra Life están coordinando para tener aquí en el free play area traído a ustedes por Extra Life Puerto Rico. Bueno, gente, les recordamos, ¿verdad? E le invitamos a que pasen por nuestro canal de Extra Life en Twitch, ya que esta semana estamos celebrando el cierre de temporada, ¿verdad? Ustedes saben que nosotros tenemos los weekly streams de lunes a viernes, comenzando lunes con Power of Mondays, los martes de City Virus Tuesdays, los miércoles con este servidor de Next Level Wednesdays, los jueves con Shuffle Thursdays con Nicole y los viernes de TGIF Stream con Biri. Llegamos al fin de temporada, ¿verdad? Obviamente terminamos, pero no significa que no volvemos. Pero nos cogemos un brequecito para ir ya trabajando nuevas cositas para el próximo año. Gio, tú que perteneces a ese team de streamers, ya termina la temporada y ¿qué quieres compartir con los muchachos? Bueno, pues puro agradecimiento. Han sido varias semanas intensas de transmisiones ininterrumpidas en el canal. Los muchachos se han votado lunes a viernes. Yo he sido parte de esa iniciativa. Gatonejo también estuvo a cargo de los martes con Talkcast Tuesdays, eventualmente evolucionó la programación a un poquito más temprano con el cambio de hora, ¿verdad? Que pues ya no podía transmitir y entonces entró Code Taino con City Virus Tuesdays, pero esencialmente ha sido una experiencia llena de aprendizaje. Hemos podido difundir lo que es Extra Life, hemos tenido gente desde España apoyándonos, hemos tenido gente que ha llegado de mismo Puerto Rico que no sabían de lo que hacemos por la San Jorge Children Foundation y se han enterado gracias a los streams, así que nada más, puro agradecimiento, esa es la que hay. Bueno, recordamos que una vez el podcast está publicado, nos pueden encontrar en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Ketaku.com y NivelEscondido.com. Y le invitamos para que también escuchen a Galaxia Nintendo, Galaxia Retro, Omocha Tushumi y PSNPR Remaster. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y obviamente aprovechando para darle un agradecimiento bien especial a todos nuestros invitados en la noche de hoy. Así que gracias por decir presente y compartir con nosotros tras kilométricas 3 horas de podcast y cierre de temporada. Gracias a ustedes por la invitación, muchachos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y igual que el comentario del compañero, agradezco también las horas de podcast. Yo soy un fan, yo disfruto de su podcast toda la semana y es un contenido excelente. Así que gracias por la invitación y gracias por todos los podcasts y las horas de entretenimiento. Eso vale también. Esas sillas virtuales son de ustedes. Cuando ustedes quieran estar aquí, están aburridos un domingo en su casa, no encuentran qué hacer. Nosotros grabamos todos los domingos a las 7 de la noche, no a las 8 como yo les había dicho ayer. Sí, nos dieron a las 8. Yo no sé qué yo estaba pensando. Anyway, a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, siempre nos reunimos aquí para grabar. El próximo año teníamos en mente cambiar la fecha y la hora, pero realmente yo no voy a poder un día que no sea domingo, así que regresamos al mismo horario. Vamos a seguir publicando lunes. Nice. Digo, martes. Seguimos publicando martes. Scratch that. El año dice que viene, las 7, no las 8. Para el podcast. Así que vamos a ver. Dice los lunes, después son los martes. Oye, antes de irnos, Juan, ¿qué dijo la junta directora? ¿Me van a renovar o no? Eso se sabe en el próximo episodio. En el episodio 251 usted va a saber quién sobrevive la tercera temporada. Los Hunger Games. Vamos a tener los Hunger Games. Por eso es que yo voy para Puerto Rico, como dato curioso. Vamos a estar Alex, Mash y yo en el yunque. Vamos a soltar un cerdito en el yunque y vamos a ir todos en calzoncillo a coger por el yunque a ver quién agarra el cerdito. Yeah. El que agarra el cerdito regresa para el... Los Niveles Escondido Survival Games. Eso es una tremenda idea. No se te lo pierdan. Who will survive the pig? Nada, pendiente al episodio 151, que ya le puedo decir fecha. Va a salir el 4 de enero. ¡Abusador! Aquí no se pierde tiempo, eso de coger vacaciones largas. Tiempo para los reyes. a Alex, que trabaja con el gobierno de Puerto Rico, que eso se coge un mes en Navidades, un mes en verano, le dan bono de verano y todo eso. No, eso aquí no va. Aquí eso, vacaciones. De hecho, ahora, una semana. Vámonos, que ya se le subieron más después. Bueno, gente, ahora sí, es verdad. Obviamente, pues como este es el último episodio de cierre temporada, es el, ¿verdad? Es el último del año. Así que por mi parte le agradezco a todas las personas que nos apoyaron durante este año y los pasados años. Llevamos ya 3 años, ¿verdad, Juan? ¿Tres años sólidos? Ahí. 3 años con este podcast. Yeah, o sea, metiéndole chévere para todos ustedes, llevándole entretenimiento, noticias, nuestras ocurrencias, las cosas que nos gustan. Y de verdad que nos sentimos bien agradecidos de que este proyecto haya llegado tan y tan y tan lejos, que haya llegado a todos los oídos de todos los que nos escuchan. De mi parte les deseo un feliz año, que todo lo que desean, ¿verdad?, se les cumpla y que el próximo año, pues, venga con mucha fuerza, mucha energía y seguir trabajando, ¿verdad?, y luchando. Y a todos, a Juan y a Catonejo, ¿verdad?, digo, a Juan y a Mash, gracias, ¿verdad?, por la amistad, por la confianza, por el apoyo y, ¿verdad?, por seguir trabajando aquí todos juntos. De la que esto ha sido una familia bien, bien exitosa, bien, bien bonita, ¿verdad? Esto trasciende, ¿verdad?, las barreras del podcast, y nosotros somos, o sea, súper amigos, ¿verdad?, fuera de las redes y del podcast. Estamos casi todos los días en conversación y es algo bien bonito, es algo que hemos atesorado mucho y seguimos para adelante. So, el año que viene, pues el podcast acá va a estar mucho mejor, así que esperamos que siga siendo del agrado de todos ustedes. Así que feliz año y feliz Navidad. Dale, parte mía de Alex Nation, que no sé si los muchos quieren decir algo para despedir el año. Me uno a tus palabras, muchas felicidades a toda la gente. Lo que él dijo. Feliz Navidad, y a los que no sean de fe cristiana, pues que tengan un feliz año nuevo, que el año nuevo le traiga muchas cositas buenas. En la misma línea de Alex, me alegra mucho que la gente esté apoyando este proyecto, y más que lo estén apoyando, escuchándolo, me alegra muchísimo que oyentes de nuestro show se hayan unido a Extra Life y hayan recaudado dinero para Extra Life porque se enteraron aquí. Esa es mi mayor satisfacción. Ese es uno de los motivos por el cual yo continúo haciendo este podcast. Mi agenda es súper cargada. Yo casi no tengo tiempo para nada. Pero yo entiendo que hacer este podcast, tras que es una manera de liberar el estrés, llega a las mentes de las personas que nos escuchan y tiene un efecto positivo para Extra Life. Que Extra Life, gente, aparte de mi vida, mi familia y todo, Extra Life es lo segundo más importante en mi vida. Yo como, duermo y respiro Extra Life todo el año. Muy igual. Yeah, yo por mi parte lo que ellos dos dijeron y y que siga el dembow, yo por lo menos no voy a decir copy paste, ¿verdad? Pero pues les deseo de verdad feliz Navidad y que coman mucho, que la pasen súper bien con sus familiares, que coman muchos pasteles, que se cansen de los pasteles y que el año pues les traiga muchísimas cosas buenas y sigan aquí tan unidos como están ahora. Podamos yo y mi hermana estar con ustedes otro año más, un año más, y cumplir ese año porque no llevamos mucho en Extra Life. Y a los que están haciendo el reto, pues quiero seguir viendo sus videos y que los cumplan. Voy a estar pendiente. Pues yo igual, me uno a las palabras de todo el mundo que ya ha dicho feliz Navidad y feliz Año Nuevo y toda la cosa. Espero que el año nuevo les traiga muchas cosas buenas y que podamos seguir, ¿verdad?, continuando haciendo el bien en Extra Life y jugando para salvar vidas, para cambiar vidas, para apoyar a los niños que nos necesitan, ¿verdad?, y hacer lo que más nos gusta, ¿verdad?, que son los videojuegos, que jugar, etcétera, pero darle sentido a nuestras horas de juego con Extra Life. Es para mí parte de lo mejor que me ha pasado en los últimos años. Así que a modo de agradecimiento también, ¿verdad?, por todo el apoyo a Extra Life y a cada stream, a cada compañero, cada pesito recogido, ha sido de lo mejor de este año y espero que el año que viene repitamos igual. También los felicito porque que sigan con todo el rollo del podcast y que sean muchos años más de puro entretenimiento también. Y muchas gracias por la invitación, de verdad. Ah, no, gracias a ustedes por estar aquí. Coger una noche de domingo para estar con nosotros aquí hablando lo que era. Ya. Muchísimas gracias. No es fácil. Es entretenido. Y de verdad, pues, es una gran oportunidad de conocernos. Como nosotras somos nuevas, pues, es bastante. Ya, no, no te preocupes, fíjate, yo conozco a Alex y conozco a Mash, yo los conocí primero así por internet, luego los conocí en persona y pues hemos hecho Extra Life y llevamos varios años. A Gio yo lo conocí este año y es como si fuera hermano mío de toda la vida. ¡Qué lindo gato! ¿Están ustedes? Pero, a Juan, ¿cuántas veces yo he visto a Juan? Yo he visto a Juan como 4 veces, algo así. Sí, no nos hemos visto tantas veces, pero Mash vino a mi casa, se quedó aquí varios días. Alex igual, con Alex vino y nos tiramos un road trip. Nos tiramos de Minnesota a Wisconsin. Nice. Que no es muy lejos, pero anyways, pero ya, y hemos ido viajes juntos, fuimos a Boston, donde llegamos los tres y nos encontramos. So, ya, de estos tipos de interacciones salen amistades que perduran. Uh-huh. El cariño y el respeto es mutuo, gente. Bueno, ahora sí, definitivamente nos vamos, ¿verdad, gente? Esto se acabó. Ya. Yeah. Yeah. Terminamos, será hasta la próxima ocasión. Próxima temporada. Felices fiestas, gente. Bye, bye. Next time. Bye. Esta, y nivel escondido. Bye, bye, bye, bye. ¿Qué diga? Wait. Esos eran los tres segundos, era. No hay problema. Don't worry. Me perdí. Es que no me confundí en lo del 5 y el 6. Que no sé si yo iba primero que mi hermana o ella iba primero que yo. Jerica va primero y después Keishla. Sí, lo que dice Jerica al lado. 20 de diciembre de 2011 se publica el MMO. MMORPG. Okay, MMOR ¿qué? No, dilo así. Escucha gato, díselo. MMORPG. Okay, o ponle juego, ponle, se publica el juego. No. Ya, si quiere elimina, si te da mucho problema, di, se publica. Sí, un problema horrible. No, míralo ahí. Lee las siglas al lado. No, en serio, eso se hace. Así no lo hace. Sí, eso está bien, eso está bien. ¿Más? Estaba tratando de aguantar el lazo. Pues ya yo grabé la primera parte, así que se lo perdieron. Tienes que escucharlo cuando esté, porque yo grabé la primera parte aparte. Pues va con pista y todo, fue una producción hecha acá. Okay. Tienen que escuchar el episodio cuando ya esté publicado porque va con pista y todo. Tienen que brincar gracias. Comentarios y ya. Bueno, 3, 2, 1.